Muy buenas tardes, amigos de Game Elch. Estamos en el 16º programa de la segunda temporada y hoy tenemos un programa especial porque vamos a hablar de los GOTY. Pero no hablamos de los GOTY normal, no, sino de los GOTY 2013. Y para comenzar con buen pie, vamos a presentar al equipo que semana tras semana están con nosotros. En primer lugar, a David Bernard. Muy buenas tardes, Juanma. Aquí estamos colocados en una en un emplazamiento distinto al habitual, ¿verdad? Sí. Además, sí, totalmente cierto. Bueno, luego al final del programa desvelamos dónde estamos, ¿vale? Vale, para vamos a dejar un poco en suspense. Tensión, ¿vale? En segundo lugar, Robe, señor, iba a decirte el piloto de aviones, porque vamos, es que siempre que te veo estás ahí montado que... Nuestro MacGyver. Correcto. Entre trasto y nada, aquí pilotando siempre. Sí, porque, bueno, me han contado que la semana pasada hubo Oculus Rode, ¿no? Oculus Rode hubo ahí. Que yo me lo perdí debido al tema de laboral, ¿qué vamos a hacer? En tercer lugar, la única chica que tenemos aquí en el programa, que se llama Mónica, pero la llamamos Moniquitica. Hola. Y luego nuestros invitados jugones, que ya es la tercera vez que están repitiendo. Tenemos a Dage por un lado. Sí, aquí estamos otra vez, buenas tardes, noches. Y a Rafa. Buenas, ¿qué tal, chicos? Ese ya más que invitado ya está un poco metiéndose en la familia Game Edge. Correcto. Poco a poco ya, vamos. Sí, no, ya parte de la familia, ya, prácticamente. Sí, ya. Como uno más está aquí. Ya, ahora mismo en nómina. Cobrando el doble que nosotros. Un doble de cero, pues eso es. Bueno, pues presentando al equipo, David, le pegamos un repaso a dónde nos puede seguir la gente y dónde nos puede comentar. Por supuesto, recordad que estamos en iTunes, en iVoox, en YouTube con GameMails TV. Y en infospec.es subimos los programitas. Y para contactar con nosotros, pues estamos en Facebook /GameElchFM, en Twitter @GameElch, y nuestro correo electrónico es GameElchFM@gmail.com. Correcto. Ya sabes que si tienes que dejarnos algún comentario, no tienes que esperar a escuchar el programa. En cualquier momento nos puedes dejar tu opinión, a qué juego estás jugando, cuál es tu, lo que te apetezca, estás invitado a colaborar con nosotros. Y bueno, los comentarios que nos dejen lo vamos a ir comentando. Sí, igual que vamos a hacer hoy, vamos a ir comentando todo lo que nos han ido dejando durante la semana. Bueno, como hemos comentado en la presentación, hoy tenemos el sumario, digamos, o el tema principal, van a ser, es un especial sobre GOTY 2013, en el cual, pues bueno, vamos a hablar, ahí está, en el cual vamos a hablar un poco de cuáles han sido los mejores juegos de este año pasado. Evidentemente sabemos que ha habido bastantes lanzamientos. Este año ha sido muy bueno, un año muy fuerte y muy potente, no sé si es por el final de generación, eso sé que se acerca, porque no por el lanzamiento de la nueva generación, de lo que se ha criticado mucho la calidad de los lanzamientos, pero sí de los últimos que hemos tenido, que la verdad es que ha sido bastante fuerte. Sí, verdad. Yo creo que las compañías han dado prácticamente todo y han dicho, venga, ya que es el final de esta generación tan querida, tiramos la casa por el tejado, ¿no? Ahí está, a darlo todo. comenzamos con nuestro, primer bloque. Sí, vamos a poner unos segunditos de música y empezamos ya en faena. A saco. Ahora. Es que nos hemos mirado y ha dicho, ¡oh, qué musiquita! Vamos a comenzar el bloque 2, con el mejor juego de aventuras de 2013. Vamos a ver, chicos. Empezamos fuerte, ¿no? Empezamos fuerte. Madre mía. ¿Cuál es el vuestro? A ver. Venga, Rafa, tú mismo. Bueno, yo la verdad que el juego de aventuras yo creo que es un referente prácticamente, son los juegos más jugados. Y la verdad que tengo bastantes juegos que podría decir como mi favorito para este GOTY. Pero yo creo, me voy a decantar por el Tomb Raider, porque ha sido un juegazo. La historia de Lara me ha conmovido, me ha entusiasmado, me ha matado, me ha encantado. Así que voto por ella. Bueno, pues Tomb Raider 1. Mónica. Bueno, yo también de aventuras tengo muchos, como Beyond, Bioshock, si le podemos meter en aventura. Pero me voy a quedar con Tomb Raider. También porque la historia es genial. El cambio que le han pegado a Lara es increíble. Y cómo va evolucionando esa Lara desde principio del juego hasta el final me parece estupendo. ¿No? Así que me quedo con Tomb Raider. Tomb Raider, dos puntitos. Dos puntitos. Dave, ¿quieres comentar alguno de aventuras? Pues... Ah, sí, bueno, me han dado unos deberes para hacer y bueno, y... y mientras que... Escúchame, si has tardado porque estaba ahí buscando la chuletica, claro. Estaba ahí, pero vamos, que no he encontrado. Y un gran juego que me han dicho es el Guacamelee, que es un juego indie y muy, muy chulo, muy bueno. Y me ha encantado pues los gráficos, no son unos gráficos muy grandes, pero son así, sí, pero tipo, se reparten leche, no como panes, sí, ¿no? Por lo sí, que veo. Así uno, o sea, los combos también muy chulos también, que cuando combinan los combos están súper chulos. Venga, pues Tomb Raider, dos puntitos, Guacamelee, un puntito. Robe. De aventuras, bueno, he jugado también bastantes de aventuras, pero yo los pondría en otra categoría, como Survival Horror a lo mejor. Y creo que la aventura es Tomb Raider. Tomb Raider. Tres puntitos para Tomb Raider. Tres puntitos. Pues yo creo que ya gana por goleada, porque mi voto también es para Tomb Raider, para esa Lara Croft que ha vuelto más llana, más cercana, que le han dado la pobre por todos lados. Yo sufría cuando... Cuando ella sufría, porque es que la tortura que le hacen a la pobre chica, yo no sé si estaban resarciéndose por algo los programadores, pero con las muertes son muy sangrientas, ¿no? Sobre todo cuando te clavan flechas. Flechas, o cuando vas en el río y te atraviesa el palo ese. Es verdad. Qué dolor. No me acordaba, sí. Pero es verdad. Es que eso es una escena que me dejó impresionado, y por eso mi voto también para Tomb Raider. Bueno, genial. Entonces supongo yo que aquí el fan número uno de la Croft, ¿a quién votas? A un chico. ¿Vale? Es un chico. ¿A un chico? Se llama Edward Kenway y es del Assassin's Creed Black Flag. Toma ya. Ahí está. Tres programas hablando que si Tomb Raider, que si Lara Croft, que si me gusta, que si no me gusta, macho. Y ahora voy, en vez de colocar el Tomb Raider, coloco el Assassin's Creed. Muy bien. ¿El por qué? Simplemente me ha encantado. O sea, es un juego que... es un juego que me ha encantado. Como comentaban los anteriores programas, es un mundo, digamos, como muy abierto. Tienes el mar, te puedes entretener con todo lo que tú quieras. Y la verdad es que... bien, a lo mejor me ha pillado en un momento que necesitaba jugar a algo chulo y tal. Y vamos, es que me ha venido a la mente jugar a ese juego y vamos, que me quedo con él. Ahora sí, juego pasado y finiquitado y... una delicia. Esto Lara no te lo va a perdonar, ¿eh? No, vuelvas a jugar con ella, que no. Ni ella, ni todos los novios de Lara Croft, que seguro que nos están escuchando. Y lo bueno es que lo está jugando otra vez, ¿eh? ¿Qué? Que ¿cierto? Tiene la edición para Play 4. Eso, que es un ¿cierto? Poco de... Te quedó ahí resquemor o algo, la conciencia, y dijiste, voy a jugar otra vez. Sí, no, además 4. Es como, a través de las redes sociales le estaban dando tan buen bombo, ¿no? Diciendo que era un gran juego, que se notaba en calidad gráfica, etcétera, etcétera. Pues oye, digo, voy a pillármelo, voy a rejugarlo, ¿vale? Voy a volver otra vez a pasar. Me fijo en lo que no me fijé en el anterior y así, pues un poco lo juego también en la nueva generación. ¿Y qué tal está? Está bien en principio. ¿La historia es igual? ¿Las pantallas son sí, iguales? Sí. Ahora, que toda la gente que nos está escuchando, que sabe perfectamente que @gamerch es nuestro Twitter, que nos puede decir, que yo tengo una pregunta para ellos, si han jugado o han visto algún vídeo. ¿Soy yo o la cara es diferente? O sea, realmente, gráficamente el entorno es muy similar, pero la cara de Lara Croft es diferente. Yo creo que sí, porque por las imágenes que se vieron, no es que lo hubieran hecho más definida, sino que es diferente. Pero es que rara. A mí me gustaba más la del 3. Sí, ¿verdad? A mí también. Yo la veo súper rara en este. Era más femenina, ¿no? Sí. Quiero decir, la notaba más cara humana. ¿Sabes? Bueno, que Tomb Raider, la chica que le da vida es la actriz Camilla Luddington. O sea, y es, vamos, una chica muy, muy guapa. Además, se nota que en ciertos rasgos es ella, vamos. Pero se ve que ahora, en el nuevo de Play 4, le han modificado la cara a través de ordenador y vamos, eso parece ahora una diferencia. ¿Ahora de qué dices el nombre? ¿Cuestión de derechos o de contratos de imagen? Puede ser, a lo mejor. Puede ser. ¿Y no podían usar la cara en este nuevo? Puede ser. ¿Por eso la han cambiado? Puede ser. Es que este mundo también hay un tira y... Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Habrá que estudiarlo eso, ¿eh? A ver... ¿Ha ganado Tomb Raider? Buscaremos información. Ha ganado Tomb Raider. Venga, a ver si el segundo, ¿no? En el siguiente, que es el mejor juego de lucha, Ahí está nuestro público ahí que nos está escuchando ahí, aplaude ahí, pero vamos. Ahí, otro, ahí, madre mía. Si es que está la sala. No, estamos viendo arriba aquí. Está lleno. Está petadísima de gente. Bueno, vamos a por el siguiente, que es el mejor juego de luchas. A ver. De tortas, ¿no? De mamporros, de dar ahí a los botones. ¿Quién ha jugado un juego de mamporros? Yo he jugado un juego de mamporros. ¿Cuál? Resident Evil 6. ¿De mamporros? No. ¡De mamporros! Pero no, no. Es el mejor juego de lucha. ¿Qué pasa? Que no utilizaban las armas, ibas con la mano ahí. El troll de troll. No, no, pero que se puede pasar el juego perfectamente yendo a hostias, ¿eh? O sea, es verdad. O sea, yo al malo final lo he matado a hostias. Venga, venga. Que se puede hacer, que se puede hacer. ¡Atrécate! De verdad. Además, ¿no? Han implementado ahora. O sea, sí, se puede pegar, o sea, si tú le das al de disparar y no llevas arma. Empiezas a pegar ahí. Sí, mano. Sí, León chafa cabezas y pega codazos ahí. Con, se cansa cualquier. Un poco, pero además pues perfectamente. Es que si tú no metes ese, yo meto de las tofas, que también meto unos mamporros. Y además, el combo final le da un beso al zombie, ¿no? También. Si le da un besito. Con la cabeza todo. Claro, con la cabeza, ¿no? Sí, creo que lo. Esto no es serio. Esto no es Venga, serio. Venga, empiezo yo con el juego de lucha. Venga. Venga. Yo he elegido Dead or Alive 5 Ultimate, porque, hombre, quieras que no, las luchadoras ahí sugerentes ahí, los escenarios interactivos, me ha conquistado. Me encanta mucho, ¿no? Sí, me ha gustado. Iba a poner Soul Calibur 5, pero como yo creo que ahí la compañía ha pinchado un poco, pues como que no. Personalmente, para mí el Soul Calibur ha sido una decepción, lo siento mucho. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Pero pues así. Así que yo elijo mi Dead or Alive 5 y sus exuberantes. Y sus luchadoras. Sí. Luchadoras. Combos. ¿No? Sí, combos. Unos combos interesantes. No preguntéis por jugabilidad, porque a lo mejor no se ha fijado mucho. Mónica. ¿Tú has jugado con uno de pelea? Yo paso palabra aquí. Si pasas palabra, pues escúchame, seguramente. Bueno, probamos bueno, cuando fuimos a Madrid Games Week. Sí. ¿Vale? Killer Instinct. El Killer Instinct. El Killer Instinct lo probamos. Pero si no le parece pero, mejor. Pero es que yo no soy de juego de lucha, entonces yo paso palabra. Ni yo no, tampoco. No voy a opinar. Pero como ahora mismo es el primero que se me ha venido a la mente, pues digo ese. Pues sí, ese. Yo paso palabra. No, no. No, no, qué bien. Fíjate, si yo he probado uno o dos, creo, y de los que he probado el que más me ha gustado ha sido el Injustice, que tampoco me ha llamado mucho. Es que el problema es que últimamente los juegos de lucha no son como los de antes. Es que es verdad, no están tirando, no tiene la época de lucha pasó. Y sí, eso que pasó. Street Fighter 4 es bueno. Ese va a decir, ¿ese es cuál del de qué año es Street Fighter 4? De hace 3 años. Lo que pasa es que ahora te están haciendo el Ultra, el Super, claro, el, ya están sacando ahí la coletilla, ¿no? Los refritos, sí. Los sí. Refritos. Pero bueno, yo creo que personalmente el Injustice sí que es un buen juego. Pues, o sea, además, buen juego con buenos personajes y claro. Diseño muy chulo. Pero como juego de lucha, a mí no me gustó, porque el estilo de lucha que me gusta a mí es más Marvel vs. Capcom, más divertido, más cartoon y más movido. Y este juego no me gustó. Más 8 bits. La ambientación no me convenció. Claro. No sé. Un poquito más lento, sí, es verdad. A mí me gustan los juegos de lucha que puedes tirar magia, que puedes tirar kames, ¿no? Y sí, tú sí. Te vas a un pero rincón. Si te das la saturación, digo yo, porque en Marvel X-Men eso es la vida, o sea, eso es tirar rayos. A mí me apretaban mucho la pantalla. O sea, yo me cogía Iron Man y hacía el rayo del pecho una vez y otra vez. Y así lo que me gustaba. Y el Injustice es más de contacto. Entonces, aunque tiene sus magias y tal, pero no me convence del todo. Aún así, de los que he probado, es el que más me ha gustado. Puede que pueda. Bueno, siempre se puede decir, si te pilla un poco en blanco, puede decir un Fight Night, ¿no? Aunque bueno, eso es boxeo y entraría, ¿no?, en el tema de deportes, ¿no? Si yo juego también a mamporros. Mamporros. Ya no son lucha, ya no es juego de ahora es mamporro. Es que el problema es que este año no ha habido una cantera de juegos de lucha interesante. Bueno, otro a destacar sería a lo mejor el Persona 4, que es así. Sí que no habla bien de él. Hablan muy bien de él. Yo no he tenido la posibilidad de jugar, pero tiene muy buena pinta. Lo que pasa es que al final pues me he decantado por Dead or Alive. Dage. Ah. Venga, dilo. Dilo que no pasa nada. Estaba echándose un trago de agua. El guacamole. Sí. Ahí está. Oye, por favor, público. A ver. Oye, el guacamole. que también tiene para pegar. Es que es de mamporros. O sea, es de mamporros. Es que es de lucha, entonces. Empieza con el chico, o sea, con los combos que le. Con el chico, pero yo lo voy a pasar a la chica porque me gusta más el combo de patadas de chicas. Porque el chico, ¿de patadas? El patada, el tipo Chun-Li. Porque el chico, o sea, tanto. Tanto con puñetazos y todo eso, no me gusta. A mí me gusta más personajes femeninos de patadicas así aéreas. De ella dando caña, ¿no? Sí, sí, dando caña. Vale. Como le ha gustado Guacamelea a este chico. Sí, sí, sí, además de verdad. Sí, sí. O sea, se ha hecho un intensivo, de Guacamelea. Señor Rode. Dígame. ¿Cuál de lucha? De lucha, ya os he dicho. Sí, ¿se va en serio? Sí, sí, o sea, este año de lo que más he visto de lucha ha sido Resident Evil 6. Bueno, no, pues nada. No he visto nada así. Vale. Terminando entonces, con él. Lo he hecho de coña, pero es que es verdad. Sí, Rafa. Entonces, ¿cómo quedamos? Porque creo que hay una votación. O sea, creo que hay cuatro votos. No tenemos ganador de juego. No hay ganador. Sí, no, la verdad es que en este. Becario, el que tú digas. Becario, el que tú digas. ¿De cuál? De lucha. De lucha, de los que hemos nombrado, el que tú digas. ¿Cuál va a ser? El de que ha dicho Rafa, ¿no? No, este. Ah, el Guacamelee. Vale, el Guacamelee. Bueno, pues finalizando con Guacamelee como el mejor juego de lucha. Gana Guacamelee. Por parte de Game Elch, vamos a pasar. Ahí. Con la música, como ¿no? tiene una música de suspense hasta ahora mismo, vamos a ponernos serios y vamos al siguiente punto. Vamos a ponernos serios. Mejor shooter. ¿Cuál es el mejor shooter? El Guacamelee. Oye, que puede ser. Analizando el juego, analizándolo, puede haber algo de. ¿Sí? Que te da para adelante todo y disparar una pistola. A mí me va a disparar. O sea, si llega a disparar ya con el Guacamelee, yo soy ya el mejor. Claro, la cosa es que tú puedes coger en el Guacamelee, pegas a la gente y con el triángulo lo tiras. Ah, también es verdad, sí, con el triángulo se tira. O sea, si lo analizas pues, por ahí, pues puedes mirar al enemigo tirando a los otros. O sea, tira. No sé, al final será ya. Visto así, es el mejor shooter del año. Bien, Dani, buena lección. Sí, sí. David. Pasa palabra. ¿Palabra? Pasa Game Elch. Sí, sabes que no me gustan los shooters. Solo he probado el Bioshock Infinite y me ha aburrido. Entonces, lo siento. ¡Maldita lisiada! No me matéis. No me matéis, oyentes. Oye, sé que hay muchos fans de los shooters y tal, pero. Podemos ser jugones, pero no tiene por qué gustar todo. Exacto. Para eso están los colores, ¿no? Para poder elegir el que más nos guste. Sí, sí. Rafa. Venga, yo voy a votar al Bioshock Infinite porque a mí sí que gran me ha gustado. Es un gran juego. Sí que es verdad que si no te gustan los shooters, pues no. Pero la ciudad de Colombia es preciosa, ¿eh? Ahí está. Sí, sí. Yo lo elijo por su ambientación, por los gráficos, por la mecánica, por todo. ¿Sabes? Y por la sorpresita del final del juego. Ahí está. ¿Vale? Que además, no vamos a decir nada. Evidentemente, pero además todos los que, bueno, se lo recordamos a toda la gente, que todos los que sean miembro Plus lo tienen gratuito este mes de febrero. Que aprovechen. Que aprovechen porque es un gran juego y se lo van a pasar genial. Consejo, ponerlo a descargar por la noche. Por si tarda, ¿no? Por si tarda. Que tardará. Bueno, ahí está mi voto. Moniquitica. Sí. Yo está claro, creo. Battlefield 4. Sobre todo ahora que he conseguido llevarme a más personas a mi terreno, entre ellos creo que Juanma. Correcto. Lo he enganchado ahí a Battlefield 4 y para mí este año me quedo con Battlefield 4, no hay más. A ver, esto lo comentábamos porque yo creo que, sobre todo para la gente que siempre ha sido de Call of Duty, creo que este año EA ha sabido apostar porque ha hecho un Battlefield. O sea, que ha cogido, digamos, como un toque, una esencia de Call of Duty. Lo ha hecho, digamos, como un movimiento más agresivo que hace que al jugón, que no sea frecuente de esta saga, lo incite o lo llame a jugarlo. De hecho, conozco muchísima gente que es pro Call of Duty. Yo era entre uno de es ellos. ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda! El público se nos altera cada vez que decimos algo de Call of Duty porque tiene toda la razón. Entonces, sí que es cierto que este año para mí se queda Battlefield 4 como uno de los mejores shooters de la generación. Eso que comentas lo comentaba en uno de los audios que escucharemos después, lo comentaban también los amigos de Konami, si no me equivoco, que venían también de Call of Duty y han pasado este año a Battlefield. Sí, además es que Vamos, lo pueden comentar. Hay cosas en Battlefield que dices, coño, ya era hora que la, ¿no? Que se viese, ¿no? Tan sencillo como meterte en el agua y bucear, que eso, vamos, lo podrían haber hecho en cualquier otra plataforma, pero no sé. En Call of Duty se han basado en siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, y eso con la que está muy bien que tú tengas un, ¿sabes? Que algo que poder, que sepas que a la gente le gusta, pero oye, que también es cierto que de vez en cuando le den la vuelta a la tortilla y cambie un poco la cosa. También he de decir que a la gente que es seguidora de Battlefield, que lleva desde hace muchísimo jugando a la saga, realmente es el que menos le ha gustado. Sí. Por lo que yo he leído por ahí, ¿eh? O sea, a lo mejor me equivoco, supongo que habrá de todo, gente que le encantará, gente que no le gustará, y habrá de todo. Yo, como he vuelto después de mucho tiempo, pues me encanta Battlefield. Bueno. ¡Comienza a jugar ya! Si no lo has probado, ¿no? Sí. Rode. Shooter. Yo llevo tiempo siguiendo una saga que es Crysis. Con CryEngine, y me parece una maravilla. Desde el 1, el 2 y el 3. Cada uno mejor. Pero bueno, la esencia yo creo que está en el 1. El 3 ha seguido la mecánica y toda la estructura del mismo motor. Y nada, ese creo que es mi shooter. ¿Cuál? Crysis 3. ¿Pero ese no era de hace 2 años? 2013. El Crysis de hace 2 años. El Crysis es de hace 2 años. Luego sacaron el año pasado el Crysis 2. Y en 2013 sacaron el Crysis 3. Vale, correcto. Y bueno, ese es mi shooter. O sea, hemos tenido en esta ronda Battlefield, Crysis y Bioshock. Y Guacamelee. Bioshock y Guacamelee. Tiene que ganar Guacamelee. Yo haría ahora una cosa ahí. Yo haría una cosa ahora, así un poco improvisado. Que dependa todo de David. David ha dado un botón blanco. Pero no, pero si dice Guacamelee, es que no hay empate. Claro, hay empate. Battlefield tiene 2 votos. Claro, Battlefield tiene 2 votos. Tú quieres que me moje, pero no voy a mojarme. Que diga Guacamelee, entonces ahí se crea ahí como otro debate. Yo lo haría, pero. Pero ha ganado Battlefield. Está bien. Ha ganado Battlefield. Sí. Ha ganado Battlefield, además, gran juego. Entonces tenemos 2 ganados desde el momento, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno, pues. Dejamos las armas, ¿no? Y nos ponemos las calzas. Comenzamos a calentar un poco porque llega el mejor juego deportivo. I'm Batman. David. No he probado muchos deportivos este año, pero de los 2 de fútbol que he probado, sinceramente, por goleada, nunca mejor dicho, gana FIFA 14. FIFA 14. Por no muchas innovaciones, pero aún así la jugabilidad sigue siendo magnífica. La simulación que ofrece, porque está más cerca de simulación que de arcade, es muy buena, y sobre todo por los minijuegos de entrenamiento que me encantan. Mucha gente se ha quejado de Pro este año. Es que el Pro, no. No, ni no, mencionarlo. No lo toquen ni con un palo. Lleva varios años, ¿no? Está siendo ya mejor el FIFA, ¿no? Toda esta generación está siendo, ¿no?, mejor el FIFA. Este año y el otro. Pero este año, el Pro, con el motor del Metal Gear, no. El Fox Engine, no le ha sentado. ¿Cómo que no? ¿Qué esperaba la gente? Bueno, da igual. La física de la pelota sí que es mejor. Uh-huh. Pero la jugabilidad. FIFA 14. Rafa. Yo aquí paso palabra porque yo sé que no soy juego de juego deportivo, no. Como mucho, pues a lo mejor el Mario en Sonic. Lo que pasa es que este año no han sacado el 2013. O sea, entonces como que no. Entonces me abstengo de votar. Te falta el Wii U Sports, ¿no? Ah, mira, Wii U Sports a lo mejor, fíjate. Pues mira. Al Wii U Sports. Mira, se lo doy. Ahí está. Moniquitica. Yo aquí voy a pasar también, ¿eh? Wii Sports, Wii Sports. Mía, esta sección va a volar en un minuto, ¿eh? Esta sección va rápida. Hombre. Venga. Señor Rode. No. Voto también. No. Voto nulo. No quieren votar. No nos gusta ahí los deportes. Yo, a ver, sí que es cierto que no. Yo no soy de juegos de deporte. Sí que es cierto que he probado tanto la demo de Pro 14, como estábamos hablando, David, y también la de FIFA 14. Y yo, personalmente, en jugabilidad, en gráficos, en todo, yo me quedaría con FIFA 14 también. Y nos quedaremos sin nombrar otro gran juego de deportes que ha ganado muchas loterías, muchos entrega de premios, que es el NBA 2K14. El 2K14, sí. Pero claro, al no probarlo, pues no me siento con criterio de incluirlo aquí. Pero me consta que es un buen juego y una gran adaptación. Oye, pues desde aquí hay una persona que bueno, lo conocemos todos, Van Shepard, ¿sí? Que es forofo de la NBA, ¿no? De NBA, vamos, que tiene camisetas, tiene el juego. De hecho, toda la semana me obliga a que lo compre. Que nos deje un comentario, ¿vale? Vale. Diciendo qué le parece el juego. Y bueno, el próximo día lo leemos, si nos escribe. Y el próximo día lo leemos. Un breve texto lo leemos. Correcto. Date. Veredicto y sentencia final como último de deportes. De deportes. El guacamole, por supuesto. Porque salta. Claro, salta y corres. Y corre, corre, tío. El personaje principal, pues, el señor Juan, que es un mexicano de pura cepa, o sea. Que te voy a cursar la cara. Juan Manito, pero corre a la mansión. Pero estudiándolo, ¿sabes? También, porque pega pues patadas, ¿sabes? Entonces. Sí, y está mazado. Claro, está mazado y corre de un lado, corre, corre y salta mucho. Entonces, está. Yo lo hace deporte. Ese hombre tiene que ir al gimnasio por lo menos de no sé cuántas horas. Iba a decir doble voto guacamele porque me ha convencido. Cambio el Wii U Sports. Renuncio al anterior. Y guacamele. ¿Entonces tenemos empate? Tenemos empate, pero no quiero que sea un empate, porque como aquí, a ver, tenemos un empate con el FIFA 14 con 2 puntos y con Guacamele con 2 puntos. Mira, pero como el FIFA solo lo han probado aquí 2 señoritos, una demo y punto, pues va a ganar Guacamele. Ahí está. Mira, además, es que estaba perfecto ahí, o sea, de verdad, ¿eh? Además, el público también lo dice. Gracias, público, gracias. Ya verás cómo al final va a ser el juego de... Tienen que hacer más juegos de deportes como Guacamele. Guacamele también está gratuito, ¿no? Sí. Media España descarga esto. un juego indie de estos, ¿no? O sea, indie que o sea, independiente. ¿No? Claro. Genial. La guerra que está dando este juego. Guacamele va a ser bueno. Vale, pues después de conocer que Guacamele vuelve a ser el mejor juego del año. Correcto, en deportivo. Vamos ahora con los comentarios en Twitter y en Facebook. Vamos a leer algunos comentarios. Vamos allá. Pues Alfonso Arribas nos dice que su GOTY es The Last of Us. Alfonso Arribas de Meristation, redactor de Meristation, sí. Un saludaco, desde un aquí. Un saludo, sí, señor. Luego también tenemos a Daniel Quesada, que nos dice que para él, Bioshock Infinity, con mención de honor para Tomb Raider. Atención, Daniel Quesada, redactor de Hobby Consolas, escritor del... ¿Sí? El escritor del libro de Resident Evil que salió el año pasado, no me acuerdo cómo se llama, nos deja un Twitter de... ¿Me ha dicho? Bioshock. Bioshock, pero con mención de honor para Tomb Raider. Sí, señor. Bueno, gente con criterio, ¿eh? No sé si lo sabéis, pero aquí acaba de salir el primer novio de Lara. Es verdad. Sí. Cuidado, que van a salir muchos novios a lo largo del programa. Sí, unos cuantos. Y bueno, como último comentario, de momento, Joselito, muy bien Joselito, dice que se queda con Ni No Kuni y Beyond. Beyond, gracias. Muy bien, muchas gracias por esos comentarios. Vamos, un aplauso aquí. Ahí. Sí, tenemos un público esta tarde. Te porta. David, ¿tenemos algún audio? Vamos a poner allá una pequeña sección de audios de gente, porque hemos estado pidiendo estas semanas colaboración a nuestros amigos podcasters, porque es un programa que nos gusta hacerlo con gente con muchas votaciones, y como no podíamos llamarlos ni tenerlos a todos participando por Skype, era mucho lío, les hemos pedido pequeños audios, ¿no? Para que nos dieran su opinión. Entonces ahora vamos con un bloque de gente de la Tierra, ¿no? Gente de por aquí. Vamos a tener en primer lugar el audio de nuestro padrino de programa, Juan Arenas, presentador del Meri Podcast, nos va a dejar su pequeño audio. Después, nuestros vecinos de Alicante, que estuvieron con nosotros el martes pasado, los compañeros de Hot Factory, que hablarán Aymar, Edgar, Cori y Adri, que es su director. Y después tendremos el audio de Reino de Neverland, Santa Boleros. Bueno, Santa Bolero es el amigo Knocker. Y su compañero de Carocho también participará. Pero será este pequeño bloque de gente de aquí, de la Tierra. Muy buenas, señores oyentes y staff de Game Elche FM, paisanos, ¿qué tal estáis? Bueno, yo en el vídeo de Mary Station, ya lo dije, mi voto para el GOTY 2013 iba dirigido a Rayman Legends, y es evidentemente el que sigo apoyando hoy aquí. Es verdad que el año pasado vieron la luz un montón de triples A, de juegos desarrollados pensando en las capacidades técnicas de las consolas de última generación, o que eran de última generación hasta hace unos meses, pero para mí Rayman Legends supone, ¿cómo decirlo?, el epítome, la guinda a una evolución de las plataformas 2D que de la mano de Ubisoft hemos ido viendo durante los últimos años, y que a los retro, a los que tenemos este espíritu añejo y que seguimos disfrutando tantísimo de este tipo de videojuegos, ha supuesto un regalo, ¿no? El juego es estéticamente maravilloso, hace gala de lo que ha ido aprendiendo Ubisoft con respecto a su motor y a las posibilidades del dibujado 2D más clásico, pero con las especificaciones técnicas de estos sistemas tan potentes, para traernos un juego que es verdaderamente prodigioso. Es casi dibujos animados en la pantalla de nuestro televisor y con el mando en la mano. Yo decía que no solamente estético, desde el punto de vista estético el juego es lo que es, sino que también desde el contenido el juego es largo, tiene un montón de desafíos que dan para muchísimas horas. Además, digo desafíos y digo bien, porque hay muchas pantallas en las que llegar hasta el final supone un reto de habilidad, de memorización también, que es una de las cosas que diferencian a los juegos de mecánica clásica. Y por si eso no fuera suficiente, si no fuera suficiente con ese montón de horas que el juego, incluyendo Rayman Origins, como incluye dentro, trae de por sí, pues la vertiente online nos sigue brindando la posibilidad de tener nuevos retos a diario y semanalmente. Todo eso, junto a, como decía, un desarrollo que bebe de los clásicos, ¿no?, de las plataformas más recalcitrantemente añejas y originales, y de una estética brutal, hacen que mi voto vaya para ese Rayman Legends, que si no habéis probado ya estáis tardando, y si os habéis pasado a la nueva generación hace unos meses, como decía, pues tampoco tenéis excusa, porque en breve va a haber la luz en las nuevas consolas. Así que, chicos, ese es mi voto. Espero que dilucidéis cuál es el vuestro, pues teniendo estas cosas en mente, os influye un poquito. Y nada, un saludo grande desde Madrid, Juan Arenas, paisano, espíritu de la tierra de las palmeras. Chicos, un abrazo grande y hasta muy pronto. Muy buenas a todos, somos Hot Factory, vuestro podcast vecino, y nada, estamos aquí invitados para decir nuestro GOTY. Lo primero, muchas gracias por dejarnos formar parte de esta gala, de estas votaciones, y nada, vamos con ello. ¿Por qué no empezar tú, Aymar, directamente? Pues mi GOTY del 2013, sin duda alguna, y sé que voy a caer en el postureo máximo, es, sin duda, Grand Theft Auto 5. Para mí lo ha sido, de hecho me compré la Play 3 exclusivamente para poder jugarlo. En la categoría de mejor RPG, o JRPG en este caso, yo se lo doy a Pokémon. Soy muy fiel a Pokémon desde el primer Pokémon rojo que jugué en la Game Boy, y como me dio de pleno la generación Pokémon, para allá va el mejor RPG. Que también cayó la 3DS por Pokémon. Exacto. El año pasado fue el año de las consolas. Así es. Y el mejor juego indie plataformero, por así decirlo, este caso va a ser para PC, con el Brothers A Tale of Two Sons, que me parece una maravilla y que muy poca gente lo conoce, y a ver si con esto consigo que la gente lo conozca y lo juegue. Ahí estamos. Edgar, ¿tú qué? Mis votos son muy parecidos a los del compañero Aymar, y es que yo, mi voto del GOTY principal es para Grand Theft Auto 5 también. Digo parecidos por no decir que son los mismos. Vale. Para mí ha sido el juegazo del año, aún lo estoy descubriendo todavía. Me lo he pasado ya un puñado de veces y todavía lo sigo descubriendo. Y en categoría de RPG igual, Pokémon X e Y. Para mí me hizo también comprarme la 3DS y volver a tener esos Pokémon como tenía en mi infancia. Me hicieron añorar las cosas de la infancia, y para mi gusto, el mejor RPG. Bueno, ¿y tu juego, tu tercer candidato, cuál sería? Pues es en la categoría de deportes, y va a ser el FIFA 14, que igual es el último año que sale el Hércules. Y vamos con los de nuestros colaboradores, que no están aquí presentes, pero nos han mandado su voto. El primero es Alberto, que nos dice como mejor juego del año, así directamente, Beyond Two Souls. Mejor juego de deportes, Football Manager 2014. Y mejor juego de acción, Batman Arkham Origins. Sandra, otra de nuestras colaboradoras y además la diseñadora gráfica de, bueno, cosillas de la web, logos y tal, nos dice que como mejor historia, juego con mejor historia, le da el voto a Bioshock Infinite y que si puede hacer trampa, The Last of Us. Juego con mejores gráficos, Beyond Two Souls, aunque también tiene una historia muy buena. Y como mejor ambientación, por el grado de detalles y el cuidado del entorno, le da su voto a Assassin's Creed 4. Cori, ¿tú a quién votas? Yo como mejor juego, mejor banda sonora y mejor RPG a Ni no Kuni, el cual me sé de memoria. Como mejor juego de plataformas, Rayman Legends. Y como mejor juego de consola portátil, The Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Muy bien. Between. Ahí estamos. Bueno, yo como mejor historia voy a votar a Beyond Two Souls. A la sorpresa del año, se la voy a dar a The Last of Us. Y como juego del año, totalmente se lo doy a Bioshock Infinite. Bueno, pues esos han sido nuestros ganadores para nosotros personalmente. En fin, muchas gracias por invitarnos. Un saludo a todo el equipo de Game Elch. Y para el que quiera conocer algo más de Hot Factory, para aquel que no sepa quiénes somos, puede hacerlo a través de hotfactory.com. Lo dicho, muchas gracias y un saludo. Nos vemos. Amigos de Game Els, soy De Carocho. Y yo soy Knocker. Y somos integrantes del Reino de Neverland. Y bueno, como nos habíais pedido que diéramos unos premios GOTYs a elegir la categoría, hemos decidido que, como somos aquí los que comemos langostino del tigre en el Reino de Neverland, los que somos del taco, los más puteros, pues hemos decidido salir nosotros a la palestra y soltar nuestro GOTY en nuestra categoría por excelencia. Así que para empezar, se va a adelantar un servidor al señor Dani y voy a elegir el GOTY de los JRPGs. Y ese es Ni no Kuni. Sí, señores, sí, amigos, amigos de Game Elch, Ni no Kuni. ¿Por qué? ¿Por qué este juego? Pues bueno, creo que cuando un servidor dio el salto generacional, pues lo hizo con el pensamiento a corta distancia, que más bien este juego ha llegado a larga distancia, pero lo hice con a corta distancia pensando en un título de estas características. Creo que Ni no Kuni me da lo que un jugador de JRPGs pues pide. ¿Y qué es? Pues es sabor añejo, unos gráficos que hablan por sí solo, son amor, nada más que decir, solamente mencionar el estudio Ghibli. Y es un compendio de cosas cogidas de los mejores JRPG y reunidas todas en una poción mágica, que en sí nos da un título que yo creo que, para mi entender, es el mejor JRPG de esta generación, solo por detrás de Lost Odyssey. Pero bueno, como estamos hablando del GOTY de este 2013, creo que en esta categoría hay que dárselo a Ni no Kuni. Porque, ya os digo, es un juego que sabe mezclar muy bien lo que quiere hacer con lo que pretende. Combates por turnos, semiturnos, que no son, digamos, pueden agradar tanto al jugador que no le gustan los combates por turnos como al que le gusta la acción. Tenemos un mapeado. Ya sabéis que Square Enix decía que eso era imposible en esta generación. Pues toma, viene el level 5 y le mete un mapeado por la boca. Y no solo un mapeado cualquiera, un mapeado bellísimo, increíble, con situaciones y únicas, escondites por todos lados. Solamente deciros que su banda sonora es fantástica, gráficamente es un juegazo. Tenéis muchas, muchas horas de diversión. Creo que la historia habla por sí sola. Solamente el punto de partida ya te incita a perderte en su mundo, en Ni no Kuni, un nuevo mundo. Y este es, para un servidor, para el señor De Carocho, el mejor JRPG de esta generación. Y bueno, señor Daniel, ya que me he expresado yo tan anchamente, creo que hay que dar otro premio. Y en esta categoría usted se mueve como pez en el agua, ¿verdad, caballero? Pues hombre, yo quiero creer que sí. La... Vamos a dar ahora un premio a la categoría como juego de acción barra aventura, barra survival también. Muchas barras veo yo ahí. Y bueno, ya los que lo conozcáis, pues esta musiquita os dirá todo acerca del título. Para mí el GOTY, ya no solo en esta categoría, sino el GOTY absoluto de este año. Y como no, estoy hablando de The Last of Us. O como aquí en el reino lo conocemos, The Last of Us. Un juego que yo lo empecé con miedo porque... Bueno, venía de jugar a la saga Uncharted, aunque el Uncharted 3 continuaba casi igual de bien que el 2, pero ya se deshinchaba un poquito, y este cambio de rumbo de Naughty Dog, pues, daba un poquito de miedo. Pero, para nada, una aventura muy bien hilada, no es de las típicas que te permiten, entre comillas, escoger tus decisiones, aunque realmente muy pocas son las que te lo permiten. Te la narran completamente, una aventura muy bien llevada, coges mucho feeling con los dos personajes, tanto Joel como Ellie, te metes en su piel, vives sus inquietudes, sus alegrías, un sistema de juego muy muy pulido. El que diga que este es un juego de acción miente, miente como un bellaco, porque yo precisamente soy amante de los juegos de sigilo. Y voy a nombrar una de las zonas que más critican, que es la zona del hotel, que dicen que hay tiroteos obligatorios. Eso es mentira, porque yo esa zona me la he pasado completamente en sigilo. Completamente, ¿eh? Y puedo demostrarlo cuando quiera. ¿Qué más decir de este título? La banda sonora, compuesta, ya la estáis oyendo, compuesta por Gustavo Santaolalla, exclusivamente para este juego. No son retales de canciones recogidas por ahí y puestas aquí, no va por ninguna pullita GTA. Y bueno, en resumen, este título consagra a Naughty Dog como, si no el más grande, uno de los más grandes desarrolladores a día de hoy. Y bueno, pues esperemos que sigan la senda marcada por este título. Esperemos ver cosas parecidas en el futuro, si no una segunda parte, pues cosas parecidas, historias también narradas. Y a pesar de que tiene sus fallitos, yo creo que de este año es lo mejor que ha salido en su género. Bueno, compañeros de Game Elch, aquí hasta aquí nuestras aportaciones, nuestros GOTYs personales de este año 2013, que no son nada, que diga, o sea, que ahí están porque no es moco de pavo lo que hemos dicho, porque estamos hablando de un año que quizás, hablando de videojuegos, es o está siendo, o ha sido, perdón, el más potente quizás que hemos tenido en cuanto a lanzamiento gordo y en cuanto a juegazos. Hemos tenido un Bioshock Infinite, un The Last of Us, muchísimos títulos, un GTA, un Ni No Kuni. Me podría liar aquí a mentar título y me quedaría solo, pero creo que para no quedarnos tan solo es hora de despedirse. Así que bueno, como nos caracterizan siempre y como siempre nos tachan de coladores de tiempo, somos aquí como Michael J. Fox, viajamos en el tiempo, así que nos hemos pasado un poco de la barra temporal, pero bueno chicos, esperemos que os hayan gustado nuestras selecciones. Si no, pues ahí están. Así que señor Donke, creo que es hora de despedirse, ¿no? Pues sí, yo quiero agradecer a David, Bernard, a Bernie, que es el que nos ha invitado a enviar este audio. También, por supuesto, saludar a Keiko, a Rafa Valencia, a Villa, en fin, a todos los componentes del podcast Game Edge. Y nada, y aquí estamos para lo que necesitéis. Pues como bien ha recalcado Dani, daros por saludaros todos, chicos. Ahí se ve que hay gente grande. Y para nosotros es un placer, y ya sabéis, aquí tenéis la puerta abierta. Hasta siempre, chicos. Muchísimas gracias a todos por los comentarios y todas las opiniones que nos habéis dejado. Pero... Madre mía, de verdad que muchísimas gracias porque se lo han currado todos. Voy a hacer un poquito de spam para ellos porque, bueno, a Medistation ya sabéis dónde lo podéis localizar, ¿no? Lo conocéis todo en la web y su podcast, que es uno de los más seguidos de España. Correcto. Hot Factory tiene su propia web, que es hotfactory.com. Y, bueno, buscadlos en iVoox y en iTunes, que estarán. También así como El Reino de Neverland, que también se echan sus horas de programa, una media de 3 horas cada programa. Y es entretenido, tiene bastante humor y la verdad es que algunos análisis, bueno, la mayoría de análisis con mucho criterio y con un buen hacer, de verdad. Bueno, pues no nos vamos a quedar ahora en el limbo porque vamos a pasar al bloque 3. Primera categoría, como mejor sandbox. ¿Quién quiere empezar? Wow. Miedo me da. Ah, empiezo yo. Venga, Rafa. Esto es fácil, creo yo. Yo voy a votar a Grand Theft Auto 5. Creo que es el mejor sandbox que han hecho también en esta generación de consolas. Y la verdad que es increíble. Tiene una historia muy divertida. La jugabilidad también. Además, es que yo creo que es prácticamente un juego infinito, porque puedes hacer de todo. O sea, es que puedes ir a jugar al tenis, puedes hacer yoga, luego puedes ir a cortarte el pelo, puedes engordar, puedes ir al gimnasio, tienes un perro. ¿Qué te aburres? GTA. GTA. Por todo eso y por mucho más, pues, Grand Theft Auto 5. ¿David o Mónica? Bueno, yo no he jugado realmente a muchos. Pero voy a decir el mismo, GTA V, por todo lo que dice la gente, por lo que he visto y lo que he podido probar. Así que me quedo también con GTA V. ¿Yo? Sí. GTA V. Ahí está. También. Sí. No voy a aportar nada más porque Rafa ha hecho un resumen de pe a pa, pero vamos, magnífico. Yo votaría también a GTA V, pero no lo he probado. No me ha dado tiempo a probarlo este año, entonces no quiero mojarme. Voy a decir otros ambos que me han enamorado, ya lo conocéis, que es el juego del Caballero Oscuro, Batman Arkham Origins. ¡Soy Batman! Correcto, correcto. No, además un gran juego, ¿eh? Hablaremos más de él. No, sí. No, era broma. Errores, cuidado. No. I'm Batman. Esa es la buena. Sí, sí, no. Bueno, Batman, un gran juego. Lo hablamos en el anterior programa. Un juego de 10. Se le criticó mucho porque decía que era muy continuista, ¿sabes? Yo creo que se le criticó antes de hora. ¿Sí? Yo realmente. Antes de jugarlo, la gente ya lo estaba criticando. Yo no lo probé, pero. O sea, sí que he oído mucho, he visto gameplays. Pero hombre, a mí sí que me parece un gran juego, la verdad. Tengo ganas de catarlo, la verdad. ¿Es continuista? Sí. Igual que los anteriores, sí. La misma mecánica, sí. Pero la historia mejor. Y además, creo que ahora estaba de oferta. Me parece que estaban unos 50 euros, creo. Yo creo que o 40. Más barato, más barato. Creo que sí. Yo ¿eh? Me pareció ver por ahí 27 euros. Dios. Madre mía. Rode. A consumir. Yo. Su sandbox. Yo, mi sandbox. Pues. GTA. Había que ponerlo. Sí, creo que es el mejor sandbox porque incluye todo, o sea, tiene tenis, tiene golf, tiene para hacer lo que te dé la gana, cortarte el pelo, ponerte tatuajes, pasearte por ahí y aparte comprar ropa también. Puedes vivir ahí, puedes vivir con tu casita o tus 200 casitas que se pueden comprar por ahí. Y sobre todo, yo creo que es un juego para disfrutarlo. Es una obra tecnológicamente hablando, porque está desarrollado para PlayStation 3, no para PlayStation 4 ni ninguna tecnología así superior. Y creo que es para. O sea, te paseas por la montaña y ves. El paisaje. Sí. Es para. Había. Nuestro amigo Rafeta se paseaba y lo disfrutaba, y yo también. Yo voy con el coche, paro y digo, hostia, el agua y el puentecito y tal. Está genial. Lo disfrutas. Sí. Es un juego para disfrutarlo. ¿Tenemos Inception por ahí? Tenemos el Inception. Oh. Dage. Bueno, pues yo ya hice el Waka. No, hombre, no, este no. El GTA 4, el GTA 5 también. Por supuesto. ¿GTA 5 también? Por supuesto, es un juego que, como han dicho Raba y Rode, que puedes hacer de todo, o sea, puedes hacer las misiones y todo eso, pero bueno, tú, o sea, lo que bueno hacer es pasearte por ahí y hacer todas estas cosas que han dicho ellos antes. Genial, genial, genial. Bueno, yo creo que no hace falta añadir. Yo creo que recuento ni cuál es el ganador, ¿no? Guacamelé. Pues tenemos. Al final le ha dicho el nombre. Vamos a poner un euro cada vez que digamos. Bueno, vamos a ponernos un poquito así más y que nos acompañe la música. Mejor juego de plataformas. Dage. Hombre, cómo no, el Guacamelé. Ahora sí, ahora sí que está en su sitio, hombre. Si no es aquí donde. Pues de plataforma, pues sí, pues. Por su movimiento. Por su movimiento, de plataforma, de salto, de. O sea. De una plataforma a otra, y dinámico y divertido. Mañana me veo una foto, tío, con vamos, con camisetas de Guacamelé, la compañía agradeciéndole todo el apoyo. Mañana ha subido en ventas un 200%. Sí, señor. Roger. Yo pasa palabra. Pasa palabra. Se abstiene. Yo mismo. ¿Tú bueno, mismo? Voy a cambiar un poquito. Voy a hablar de uno de esos juegos que son también old school, que siguen ese estilo clásico de dibujitos que nos gusta y que nos entretiene y nos enamora, que es Rayman Legends. Sí, señor. Creo que vamos a coincidir, me parece, unos cuantos de aquí. Gracias, querido público. Creo que vamos a coincidir, sí, porque Rayman, además, le han dado, me parece, una nota casi o de 10, ¿no? También lo ha comentado nuestro amigo Juan Arenas en el audio anterior, que es su favorito. O sea, de todos los juegos del año pasado, ha elegido Rayman Legends. Tiene que ser por algo. Es muy divertido. Nosotros nos lo hemos pasado y tela marinera, ¿eh? O sea, y complicadete, ¿eh? Sí. Para jugar a 4 yo creo que es uno de los mejores juegos que... ¿Sabes con qué me lo piqué yo más? Con lo de hacer los retos semanales. Por ejemplo, completa esta pantalla en tanto tiempo. O el que ellos te pongan, el evento que ellos te pongan. O sea, es un pique porque además mientras que tú te lo estás pasando aparecen también los fantasmas de toda la gente que tú estás superando. ¿Cómo lo van haciendo? ¿Sabes? ¿Cómo lo van haciendo? Eso es una risa. Pero no me quiero desviar. Bueno. Rafa. Va a parecer broma, ¿eh? Pero yo voy a votar al Guacamelé. ¿En serio? Sí, voy a votar. Doy fe que lo tiene apuntado, ¿eh? Lo tengo apuntado, ¿eh? Pero desde hace tiempo ya sí. Yo dije que Guacamelé era mi juego favorito de plataforma. ¿Eres tú el culpable de que Dani haya jugado Guacamelé? Puede ser, puede ser. Pero oye, que de verdad que es un gran juego. O sea, me lo ha puesto David, ¿eh? Lo que pasa... ¿Qué es eso? O sea, es que ya no voy a decir mucho más del juego porque vamos, ya está muy comentado. Ya, vamos, ha hecho aquí una tesis doctoral sobre el Guacamelé. No hay nada más que aportar, ¿no? Está todo dicho. Ahí está, pero mi voto para Guacamelé. Bueno, a ver si desempatáis. Antes de darle paso a Mónica, voy a hacer un breve repaso. También voy a decir Rayman Legends. Muy bien, muy bien. Y por último, yo, Rayman Legends. Bien, bravo. Ha desempatado. No. Rode, vota. No. Yo me abstergo. ¿Te abstergo? Me abstergo. Yo me abstergo. A mí es que Origins me pareció genial y este todavía más. Y no lo he pasado, pero vamos. ¿Y si lo juegas en Wii U? Mejor. Por la compatibilidad. Supongo, porque es el movimiento del diablillo, el bichillo que te... Sí, un mosquito, una mosca... Moviendo el mando y con... Porque nosotros lo hacemos en Xbox es con un botón, pero ahí supongo que con la pantalla táctil tiene que ser mucho más divertido. Sí, y moviendo el mando. Genial. También. Es tremendo. Así que gana Rayman Legends. Rayman Legends, ¿lo apuntas por ahí? Sí. Genial. Claro. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Mejor juego de rol RPG. Bueno, ¿empiezo yo? Venga, empiezo yo. Bueno, este año la verdad que la cantera de juegos de RPG ha sido más bien escasita, pero ha habido una joyita que ha brillado ahí y que apareció y yo creo que a todo el mundo que desde siempre ha jugado los RPG como Secret of Mana, Final Fantasy, cualquier demás, yo creo que ha enamorado y ha cautivado, que es Ni no Kuni. Ni no Kuni. ¿Qué decir de ese gran juego? Los personajes creados, o sea, un mundo creado por Studio Ghibli. O sea, es que ya no se puede decir nada más. Es una mecánica increíble, súper divertida. Una historia que enamora y que engancha. Y por eso, Ni no Kuni tiene mi voto. El Studio Ghibli es lo que hacen las películas de esa animación de... De Totoro. De Totoro y... Sí. Acantilado, sí. De Ponyo, sí. Princesa Mononoke. O sea, que también hacen... Tú imagínate verlo en 3D y manejarlo tú. Porque es que el gráfico es tal cual. Los gráficos son tal cual. Además, es que captan esa esencia perfectamente. Porque es que es como una película de Miyazaki. O sea, llevada a la consola. Muy, muy, y encima de Age, que... Luchas con personajillos, es como Pokémon. ¿Sí? Es porque, vas coleccionando muñequitos que son los que luchan. Entonces, a ti seguro que te gusta ese juego. Oh, pues sí, sí. Si te gusta Pokémon, tiene que estar interesante. Pruébalo. Los Pokémon me los pasa. Exclusivo de PS3, tú tienes una en casa, o sea que. Hazte con él porque seguro que lo puedes encontrar a buen precio ahora y te va a gustar. Oh, te va a gustar bastante. Grande, grande. Moniquitica. Bueno, no he jugado a ninguno de rol este año. O sea que vamos a pasar. Ay, no. Claro, estaba matando. Pídeme otro. ¿Sí? Pídeme otro Abstergo. ¿En serio? En serio. No soy rolero. Además, requieren mucho tiempo esos juegos y no me atrevo a meterme con uno. Bueno, yo sí que es cierto que le he estado dando, bueno, no a todos en general, pero sí a uno en particular, que ha sido a Monster Hunter. ¿Vale? Qué gran juego. Sí, en Wii U. Además, un hype que al final, que si Nintendo lo iba, que si no iba, que... Pues sí, al final lo sacaron. Y ese juego, o una de dos, o lo dejas o te atrapa. Y fíjate que es sencillo, ¿no? Porque ir ahí pam, pam, pam, matando bichitos... Haciéndote armaduras. Haciéndote armaduras, armas, una cantidad también, yo creo que considerable de personajes a elegir, porque es tremendo. Pero son uno de esos juegos que dices, o lo dejo y sigo jugando a otras cosas... O es como, por ejemplo, un World of Warcraft o un Innage, un, ¿sabes? Un Mork, que te puedes quedar ahí atrapado, pero vamos, durante un largo tiempo, ¿eh? Además, en Japón, Monster Hunter es enfermedad pura y dura, ¿eh? Enfermedad pura y dura, de verdad. Es uno de los juegos más jugados y es uno de los que recibe más ventas. Además, en Japón, ¿sabes? Hay Monster Hunter para todo. Hay para PSP, para 3DS... luego lo sacaron también para Wii U, así que está teniendo muchísimo éxito esa saga de Capcom. Uh-huh. Rode. Yo me habéis dicho aquí dos juegos que estoy aquí entre medias. Ni no Kuni y Monster Hunter. No he jugado a ninguno, creo que los dos son juegazos que los jugaré, pero no puedo votar por ninguno de ellos porque no sé cuál es el mejor. Al Monster Hunter tengo muchas ganas, al Ni no Kuni también. Pues entonces a Bravely Default. No, si no es A o B, pues entonces ¿qué se hace? Claro. Que también está ahí. Yo lo pasa, no lo he votado porque no lo he jugado. Entonces no puedo opinar de él. Así que nada, lo dejamos en empate. En empate. Bueno, todavía nos queda un candidato. Él es el voto decisivo. Como Dave, mejor juego de rol RPG, diría el Guacamele. Pero para variar un poquito, que ya está un poco cansino, metí Kingdom Hearts en HD, que creo que ha salido, aquí este año, ¿no? Sí, buena elección. Que es como el Kingdom Hearts de la PSP, de la PS2, pero bueno, HD, mucho mejor gráficos, y aunque es de plataformas también, pero bueno, también es tipo rol de Final Fantasy, y puede ser combinar funciones y de Disney, por cierto, que a mí es que me encanta esos juegos, ¿no? Que fusionan la Disney con la Final Fantasy. Yo creo que a este paso, o sea, los GOTY del 2014 también serán reediciones, porque este paso, créeme. O sea, el del Wind Waker lo sacaron hace poco, ¿sí? El Tales of Symphonia lo van a reeditar, correcto. El Final Fantasy X y el X-2, así que vayan sacando juegos de PlayStation 2. ¡Prepararse! Bueno, entonces nos quedamos con ¿qué? Empate. Cada uno tiene un voto. Uno. Vale. Bueno, vamos a pasar ahora a otra sección. Tenemos la canción por ahí, esa de Super, tenemos la canción. ¿Empezamos con ello? Sí. A ver que se escuche. ¿No se escucha? Ahora. Bien. Categoría de mejor juego de survival. Ya sé que está empezando ya a notar ahí esa pelotilla en el estómago, ahí ese nervio. Miedito. Ese miedo. A ver, ¿quién quiere empezar? Venga, empiezo yo. Venga, rayo, venga, al toro. Bueno, yo creo que está cantado y yo creo que prácticamente todos vamos a coincidir en ello. Sí. The Last of Us, seguro. Correcto. El juego que todo el mundo lo tiene como el GOTY. O sea, yo creo que todo el mundo, el top five de todo el mundo, está el The Last of Us en algún, en alguna posición. Sí. Entonces, pues nada, lo voto a él porque tiene una historia increíble. Yo creo que los personajes son súper cercanos y hace que poquito a poco te vayas entrando más y más y más en la historia. Los giros que da también la historia es muy buena. Sí que es verdad que hay partes a lo mejor que puede pecar de que sea a lo mejor algo repetitivo en algunas partes, pero bueno, en alguna parte, pero es mi opinión pequeñita, segundos de nada, hombre. Alguna escena de agua, por ejemplo, que a mí no me gustan, por ejemplo. Yo me agobian a mí también. Yo. No me gustan, pues. Por eso. Pero bueno, que The Last of Us tiene mi voto porque se lo merece. Ahí está. David. Ponme otro The Last of Us. Otro ahí. ¿Son dos? Sí. Sí, señor. Es que no tengo mucho más que añadir. Como seguro que hablamos de él después, más adelante, pues. Sí, sí. Apúntame otro voto porque es grandioso. Moniquitica. Tercer voto para The Last of Us. Camarero. Póngame. Yo también voy a elegir The Last of Us. Apunta otro palito por ahí. Voto. Y te digo por qué. Pues justamente lo que estabas comentando. A nivel interpretativo, los personajes crecen conforme la historia va pasando. Y eso es. Tú lo estás jugando, ¿no? Sí, lo estoy disfrutando ahora, sí. Lo estás disfrutando ahora. Empezarás a notar que Joel comenzará siendo frío y al final. Sí. Poco a poco. Poco a poco. Esos chistes que cuenta él y que rompen el hielo. Sí, sí, sí, sí, sí. Eso le va acercando a él poco a poco. Sí. Y además que dentro de poco tenemos Left Behind, que es el primer DLC que va. Bueno, el primer DLC. No he visto el tráiler por si me suelta algún spoiler o algo. No me he atrevido a mirarlo. Como es precuela, a lo mejor no cuentan nada. No, pero de todas maneras, bastante de verlo. No, no sé, que luego pues la cabeza empieza a dar ahí. Y voy a esperar un poquito. Además, es el único DCL de Last of Us que va a hablar de la historia, que va a profundizar en la historia. Correcto. De él. O sea, luego ya todos los demás DLCs que van a sacar van a ser para el multijugador. Además, es que desde que nos pasamos el juego, lo que esperábamos era eso. Ahí está. Era ese DLC. Era más. Saber más de la historia, más del juego. Porque es que al final se les quiere. Ahí está. Sí, es que verdad. Al final se les quiere. Yo creo que el éxito del juego es eso. Han conseguido una narrativa tan buena que al final, ¿sabes? Amas a los personajes. He de confesar que a veces hablo con ellos. ¿Hablas con ellos? Cuando hay escenas de acción, no sé, en ese momento que me quedo sin balas. ¿Qué haces? ¿No? Me quedo sin balas y digo, Eli, venga, tíralo un ladrillo, tío, venga, por favor. ¿Qué haces? Que estoy aquí recargando. O no te vayas por ahí, pero que te van a ver. No sé, sí, me llegan. Yo creo que también es cierto que hay muchísima gente que a lo mejor no le da el GOTY por el simple mero hecho de que en una escena, por ejemplo, de estas típicas de tensión, con los chasqueadores por ahí y tal, que tú vayas a lo infiltrado, y Eli vaya como no sé quién por su casa. Yo creo que eso tiene su significado y a lo mejor es como la película de los otros. Nosotros ya lo sacamos, ¿te acuerdas que te lo dije? Correcto, correcto. Lo hablamos en el programa anterior. No sé si Rafa estaba, pero estuve mirando moviendo la cámara para ver todos los detalles de los edificios y todo, y había un charco de agua y Eli estaba al lado. Pues moviendo la cámara, enfoqué al charco. Se veía el edificio reflejado, pero Eli no. Ah, amigo. Ah. Eli no se refleja en los charcos. Eli tiene un superpoder. Que a lo mejor en el DLC lo descubrimos. ¿Quién sabe? Eli es un fantasma. ¿Quién sabe? A lo mejor nos creemos que es Survivor, pero luego cambia y luego es ficticio, ¿eh? ¿Sabes? Es ciencia ficción. Pero bueno, o sea, hay muchos juegos de miedo con una inteligencia artificial penosa, ¿sabes? Sí. Porque si te echas la vista atrás, Project Zero 2, que tenías a la hermana Cepor al lado tuyo. Sí. juegos como Haunting Grove, que te perseguía el perro y el perro era medio tonto. O sea, así que mejor no hablemos, que yo creo que han hecho un gran trabajo, comparándolo con otra cosa. Una parte positiva para el juego: que tú, antes de iniciar la aventura, puedes elegir el audio y el subtítulo. El idioma. Sí, sí, sí. O sea, eso para mí es tremendo. Es que el audio español es muy bueno, no lo he probado en inglés. En inglés es tremendo. Bueno, nosotros nos lo pasamos con en inglés. También nos lo pasamos en inglés para corregir el fallo de audio que había, que sí, a veces cuando es muy... se alejan los personajes se pierde el audio, o sea, es muy incómodo, sí. Entonces nosotros, claro, lo jugamos en inglés, subtitulado, entonces, claro, pues nos entramos de todo al final. No, seguís sacando cosas negativas, que al final le quitamos el... Es que como todo el mundo habla bien. Yo luego lo diré, pero vamos, yo le quito algo tipo de eso. ¡Spoiler! ¡Eso es del programa! Ya te he dicho. A ver, pero tiene fallitos, pero a la vez es mágico. Perdonables, ¿no? Que no pase nada, hombre. Todo esto dicho desde el cariño. Robert. Yo. Vamos a meterlo. ¿Cuál será? No, es coña. Hoy viene un poco troll, ¿eh? Hoy está en su salsa, hoy está a tope. Está claro, ¿no? De las tofas. De las tofas. Sí, de las tofas. Y yo quiero poner una música aquí del momento. Ahí. Porque a mí me ha enamorado. Dime, Robert. Me ha enamorado de las tofas. Mi amor verdadero. Dios. Sí que lo critico demasiado, sí, pero es que lo quiero todo. Quiero que sea mi pareja ideal este juego. Y la verdad es que lo he disfrutado, pero pasillero, no puedo ir por donde yo quiero, no puedo disfrutar tanto del juego como se podría disfrutar. Y nada, lo dicho, lo mismo de que él iba haciendo panderetas cuando tú has aprendido. Y nada, pero es un juegazo. No quita que sea un GOTY de Survival Horror. Que me hubiera gustado que algún Resident, que de, sobre todo el Resident Evil 6, fuera de ese estilo, de ese, y no de pegar mamporrazos ahí, rasca. De las tofas. Ha apuntado otro palito por ahí para otro palito tofas, ahí, pero bueno, ya va a ganar de las tofas, pero bueno. Y por último, Deitch, a mí me tienes que perdonar porque te dejo el último, pero es que miedo me eres da. Una caja de sorpresas, tío. A ver, viene. Hombre. Como que Guacamelee no te miedo mucho miedo, no es. Miedo cuando te quedan poca vida, ¿no? Sí. Pero oye, estudiándolo a lo mejor podría incluirse, ¿eh? Estudiándolo. Sí, porque viajas de un mundo... Es verdad, de los muertos. Viajas al mundo de los muertos. Sí, sí, es... Entonces... Claro, en México tiene las temáticas así un poco de miedo, sí, de los difuntos, ¿no? Como el... Como claro, el Fandango que mezcla los mexicanos, sí, y los, sí, difuntos. Y como eso, el DLC de Red Dead Redemption. Uf, qué pues grande. Es un punto para Guacamelee. No lo ha aprendido, Dani. No ha ganado, pero está ahí. Ahí, ¿eh? Ahí, un concierto ahí. No, bueno, ha sido un 5 contra 1. ¿Qué me suena eso? Bueno, pues finalizando la parte de Survival, Mónica, leemos otro par de comentarios. ¿Saben cuando te mira te apunta el palito? Claro que sí, no, ya está apuntado. Venga. Vamos a por los comentarios. Bueno, pues en Twitter, David Valero nos dice que, como no ha podido probar otro como The Last of Us o GTA V, que de su experiencia se queda con Bioshock Infinity, porque lo disfrutó muchísimo. Grandioso juego. Muy grande, ya es el segundo que lo nombra por aquí. Y pasamos a otro en Twitter, que es Víctor José Moreno, que dice que Saints Row 4... Porque risas, entretenimiento y disfrute. Un juego que además lo pone en mayúsculas, como Dios manda. Sí, es verdad que además nos habíamos olvidado también un poquito así de Saints Row, ¿no? Hablando, sí, del tema también de... Un representante de los Sandbox, sí, que ha estado ahí dando guerra, que en principio iba a ser un DLC, pero luego lo expandieron un poquito más y fue otra entrega numerada. Y la verdad es que la gente que lo ha jugado le ha gustado mucho, por el tema de diversión. Sí, es que además te ríes. O sea, es que hay un modo, es que... Oh, por favor... Bueno, para beta. Llevas un consolador, ¿vale? Y te van viniendo hordas. Y tú vas dándole a todo lo que te viene. A todo lo que te viene, ¿vale? Y vas por ahí, ¡pas, pas! Y dices, ¿pero esto qué es, tío? Se les ha ido la olla. ¿Pero es el dildo lila ese fucsia del, sí, del 3? Sí, claro. Sí, sí, sí, sí. Es un cachondeo. Sí. Bueno, y Belanar dice que Beyond porque le conmovió la historia de Aiden. Muy bien, muy buen voto. Aiden. Bueno, pues conociendo los comentarios que nos han dejado aquí nuestros oyentes y la gente que nos sigue a través de las redes sociales, pasamos a los audios, David. Sí, vamos con otro pequeño bloque de audios en esta ocasión, amigos de programas que, o sea, programas de calidad con mayúscula que de verdad tenéis que escucharlos. Por un lado tenemos primero a los miembros de Pulpo Frito, el Pulpo Podcast. Pulpo Frito, bueno, es porque es una comida japonesa muy típica y a ellos les gusta mucho la cultura japonesa y los juegos japoneses. Que nos inviten a una comida. Ahí lo dejamos. Que saben hacerlo, por cierto. Sí, sí, pues he visto fotos en Twitter y saben cocinar. Ya está hecho. Pues sí, os recomiendo de verdad que los escuchéis porque saben mucho. Algunos de ellos son ex redactores de la revista Loading, esa revista que estaba hace tiempo. Y la verdad es que saben mucho. En tanto un Pulpo Frito como, o sea, Pulp Podcast como Retro Pulp Podcast, porque cada 15 días hacen uno de actualidad y uno de retro, y la verdad es que se lo ocurran muchísimo. Un saludo a todos los que colaboraron. Chocobo, que nos ha mandado su audio primero, luego en otro audio Doki Panic, amigo Borja, Juanma, Taco Kun, Hazard, Evil Ryu, Sergio Vintage y Zero Sif, por supuesto. Y después también tenemos un audio que nos ha mandado Willa del podcast Topal Games, nos ha mandado él en representación de todos los miembros, pero la verdad es que es un podcast que os lo recomiendo encarecidamente porque os reiréis mucho, mucho, mucho, de verdad. Bueno, pues ahí os dejamos con esos audios. Buenas tardes, amigos y amigas de Game Melt. Soy Chocobo y como los amigos del programa me han pedido venir a dar mi humilde opinión sobre los GOTY de 2013, os traigo lo que para mí son las dos granadas del año en mis dos géneros favoritos. En cuanto a RPGs, me voy a decantar de manera clara y concisa por Ni no Kuni. Level 5 ha sabido cumplir una de mis fantasías jugables, el meterme en una película de Ghibli con todo lo que ello conlleva. Y por otra parte, me voy a decantar por Assassin's Creed 4 Black Flag. El título me ha devuelto a hacerme sentir algo por esta franquicia. Sigo en mis 13 que el Capitán Kingway no es Ezio Auditore, que nos acompañó durante la segunda itineración de la saga, pero me ha aliviado muchísimo de las puñaladas traperas que el indio colchonero me proporcionó el año pasado. Aquí os doy mis dos gotis para este año, y sin más dilación me despido de vosotros. Un placer. Muy buenas amigos y oyentes de Game Elves, aquí hablamos desde Pulpo Frito o Pulp Podcast. Y nos pedían, bueno, que comentáramos un poquito el tema de los GOTY y, bueno, vamos a comentar así un juego por cabeza, sin orden ninguno. Vamos a empezar con Doki, que nos hable del suyo, va. Uf, qué difícil, un juego por cabeza, pero bueno, intentaré ser breve y quedarme con solo uno. Y pues no puedo evitar destacar sobre todo el trabajo que se hizo con Wonderful 101, que me pareció brutal. Y es un juego que en este momento estoy jugando otras cosas y de vez en cuando se me viene a la cabeza. Y es el juego del cual guardo mejor recuerdo de todo el año. Tanto a nivel de diversión como a nivel de originalidad. Y sobre todo por ver ya un puto juego que aprovecha al 100%, bueno, 100%, que aproveche casi todas las posibilidades que puede tener el mando pantalla de Wii U. Un auténtico juegazo que, dentro de todo lo bueno que nos hemos encontrado este año, que yo creo que ha sido excelente a nivel de títulos y a nivel de juegos y en todos los sentidos, yo me quedaría con este Wonderful 101 en todos y cada uno de los sentidos, porque es divertidísimo. Y si no tenéis una Wii U, ya estáis corriendo a comprarla solo por este juego. Ay, ay, ay. Bueno, vamos ahora también con Juanma, compañero de Retromaniac y también compañero de Pulp Podcast, que también nos va a contar el suyo, va. Bueno, como dice Doki, la cosa está jodida, pero voy a continuar un poco con Wii U, con un juego que en realidad es multiplataforma, pero creo que precisamente en esa plataforma es la que mejor se ha explotado. Hablo de Rayman Legends, un juegazo que, bueno, todo el mundo sabe que en principio va a ser exclusivo, luego se retrasó, salió en varias plataformas, y yo creo que eso es bueno, porque todo el mundo debería poder disfrutar de este gran retorno de Rayman por sus fueros, ¿no? Por la puerta grande, por las plataformas que ya con el Rayman Origins nos enseñó que todavía se pueden hacer este tipo de juegos y con mucha maestría, como los de Ubisoft saben, pero parece que tenían olvidado. Y el que tenga una Wii U, que pille esa versión, porque la verdad es que se nota que está pensado para ella, y hay partes y misiones en las que uno disfruta como un enano. Muy bien, vamos con Taco Kun. Pues yo la verdad es que lo tengo muy fácil, porque me quedo con The Last of Us, que como ya vimos fue nuestro GOTY del año. Y bueno, qué decir, ¿no? Del título de Naughty Dog, que han sabido aprovechar muy bien el tirón de infectados que no son zombies. de zombies que corren y zombies que andan, y de todo el rollo de las películas del género. Aparte nos han traído dos personajes muy interesantes como son Joel y sobre todo Ellie, que de hecho, bueno, ahora en febrero tendremos el DLC que nos explicará un poco más los primeros días de Ellie en los temas estos de los campamentos de refugiados y tal. Y bueno, que está clarísimo que si alguien no lo ha jugado, que ya tarda en pillarlo, por supuesto, en Play 3, que es el único sitio que está. Venga, pues ahora vamos con Hazard. Bueno, pues este año estuvo un poquito difícil por toda la cantidad de juegos con calidad que salieron, pero bueno, como ya mis compañeros han dicho unos cuantos, yo me decanto por Tomb Raider, el cual tendrá una versión definitiva este año, pero sin duda ha sido un gran juego, gráficamente una maravilla ya para las consolas actuales. Tiene una buena historia de Lara Croft, de sus principios, de tal como va aprendiendo. Quizás la dificultad fuera lo peor que tenía el juego, pero sin duda es un juego que recomiendo a todo el mundo que no lo haya jugado, que lo juegue. Totalmente. Vamos ahora con Evil. Bueno, es extraño yo que no escoja yo Wonderful, pero bueno, el placer hay que compartirlo con Doki, que discutimos mucho, pero luego a la hora de coger el Gotti nos quedamos con el mismo. Y bueno, si hay un juego que puede tener el nivel de Wonderful, para mí es el Super Mario 3D World, que me parece un juego espectacular, en el que Nintendo da una lección de cómo se tiene que diseñar un juego, cómo se tiene que diseñar una jugabilidad, y que he disfrutado cosa mala. Y sobre todo que cuando lo acabas y tienes acceso a las fases mucho más difíciles, es que lo disfrutas cosa mala. Es un no parar de perder vida, de rabiarte, pero a la vez cuando consigues pasar esa maldita fase que te cuesta tanto, una sensación de placer indescriptible. Un auténtico juegazo. Vamos terminando con Sergio Vintage. Pues nada, yo me decanto por el último de Rockstar, el Grand Theft Auto 5, pues porque ya sabéis que a mí los sandbox es uno de mis géneros favoritos, pero aparte porque yo creo que este juego marcó el techo de la pasada generación de consolas. Ya cuando ya nadie daba un duro por esa generación, aparecían titulazos, pues como hemos dicho anteriormente, ¿no? Last of Us o este Grand Theft Auto 5, que ya marcaba, que decía, joder, pues todavía la generación tiene algo que decir, y ahí estaban esos juegazos, ¿no? Y bueno, aparte el GTA V con esos personajes que nos trajeron, esa historia así más entrelazada que el resto de GTAs, no sé, para mí es el juego sin duda del año. Muy bien, pues yo por mi parte, pues nada, hemos querido escoger unos cuantos títulos variados, escoger uno por cada uno, no queremos decir que esos son nuestros favoritos. Yo os voy a hablar de Ni no Kuni. También faltaba, no puede faltar un RPG por aquí. Y bueno, qué decir, o sea, uniendo Level 5 y Studio Ghibli, no puede salir nada más que un juego amoroso, que tiene sus puntos malos, una buena historia, bastante adulta, bastante seria, y un juego largo de pelotas y esos que disfrutamos a lo loco. Aunque no te gusten los juegos de Pokémon, yo creo que el juego merece mucho la pena todo, y que el sistema de luchas podía mejorar. Pero yo creo que el juego en general es un GOTY, es un juego a tener en cuenta y a disfrutar. Y bueno, yo creo que por aquí nada más. Vamos a dejar de daros el coñazo. Si queréis saber nuestra opinión de los GOTY, nuestras discusiones y nuestras peleas, por ahí nos tenéis en pulpofrito.com, y espero que disfrutéis del programa. Un saludo. Muy buenas, gente de Games LX FM, soy Willa del podcast Opal Games, y como sabemos que estáis con el programa especial del GOTY 2013, queremos aportar nuestro granito de arena. Para los que conformamos Topal, el GOTY de este año ha sido una decisión unánime, a pesar de que hemos tenido buenísimos juegos en todo este año 2013 como Beyond Two Souls, Bioshock Infinite, Mario 3D Land o GTA V, pues para nosotros ha habido uno que ha sobresalido en todos sus aspectos por encima de todos, y ese ha sido el juego de Naughty Dog, The Last of Us. No solo por su impecable acabado gráfico y artístico, ni por su jugabilidad, ni el gran carisma de todos los personajes, que también, sino porque todos al acabar el título hemos tenido la misma sensación. ¿Y ahora qué? ¿Qué puedo jugar que me vaya a llenar tanto? Porque después de jugar a The Last of Us, cualquier otro juego parece que no te va a dar tanto como da este título, en todos sus apartados. Y creo que esta es una muy buena razón para elegir este título como mejor juego del año. Bueno, no me enrollo mucho más. Solo daros las gracias por dejarnos participar. Un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Topal Games a todos los oyentes y componentes de Game LX FM. Y ya sabéis, jugar mucho, no compréis DLCs y adiós. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por haber dejado esos comentarios, esas opiniones, David. Es que han dejado una variedad de juegos, de títulos aquí, porque han comentado también con nosotros Ni No Kuni, el Rayman de las Ovas, los Tomb Raider, pero es que han nombrado uno que yo no lo conozco porque no lo he visto, pero es el Wonderful 101, que hablan maravillas de él, y yo no sé, quien tenga una Wii U, no sé si la habrá podido probar o disfrutar, pero... Yo la tengo, pero no he jugado. Es curioso. Me gustaría ver, a ver, claro. Es que el planteamiento es tipo Pikmin o cómo va el juego exactamente, es que no tengo ni idea. No sé, porque también, no sé si es tipo Pokémon porque coleccionas héroe que tiene sus superpoderes, pero... Bueno, en la demo se puede apreciar poquito lo poquito que he podido jugar, pero sí que es cierto que el tío va súper lijado por la pantalla y va repartiendo leches, pero vamos, a piñón, a todo lo que... Correcto, a todo lo que pasa por delante. O sea, es un juego muy rápido. O sea, es un juego que... Mira, hacemos una cosa. Estáis invitados a venir un día a casa a probarlo. Bueno, tomo la palabra. ¿Vale? Sí, señor, se ha portado. Ahí, se ha portado. Bueno, pasamos al bloque 4. ¿Vale? Ay, Dios, Robe, ya estamos pillando ahí. Nos acercamos al final, señores. Esperamos que no se haya hecho hasta ahora muy pesado, pero... Seguro que nos piden más. Segurísimo. Queda chicha todavía. Mejor juego de carreras. Buah. Mira, ya estamos patinando todos. Buah. Tendríais que ver las caras que están poniendo. Sí, es que tendréis que ver las caras, porque viendo los lanzamientos que han salido este año, como Gran Turismo 6, como Forza 5, esos juegazos que... De uno de la nueva generación, que digamos que es una maravilla y que no hayamos podido disfrutarlo ninguno de nosotros. Cierto, yo no. Por eso se nos han quedado unas caras de un asesinato. Sí. No tenemos perdón. Ahí nos habéis pillado, vamos. ¿Qué comentamos? Yo es que ya estoy casi por decir pasapalabra. Por no decir Angry Birds Go. Que es lo que he podido probar de carreras. Es que este año le han sacado un Mario Kart, pues si hubiera un Mario Kart, pues lo hubiera puesto. Efectivamente, pero, ¿verdad? Con un Mario Kart lo petas, seguro. Seguro que este año el Mario Kart lo lanzan y el año que viene lo puedo decir. El cartocho, ¿cómo le llaman? El cartocho. El año que viene lo voto. Al Mario Kart. Bueno, ya sabemos que tenemos deberes. Jugar un poquito más a los juegos de conducción. Sí. Yo os voy a decir mi juego de carreras. Toma. No, en serio. Me ha recordado mucho a Need for Speed, a ese Need for Speed morgante de antiguo. Que al final te va a gustar. Al antiguo, al clásico. Al clásico. Al morgante clásico. Por el tema de que se podía personalizar los coches, hasta cambiar las luces, ponerlas de neón y tal. Y Rode, te invito a jugar al Rivals. Ya empezamos esto con el pique. Yo la verdad es que he disfrutado del GTA como juego de conducción, me ha encantado y bueno, nada. También, bueno, no es como Forza ni como Gran Turismo, que también me hubiera gustado probarlos, pero no tuve la oportunidad. Lo intenté, pero no lo conseguí. Pero bueno, como tus fans, ¿no? Lo intenté. Como los que intentaron imitar. Para que en Gran Turismo, o sea, no te salgas de la pista. Aquí en cambio puedes salir de la pista y hacer. Es muy real, ¿eh? Pregunta, Roger. Pregunta. ¿Te parabas en los semáforos? Eso no se pregunta. Eso no se pregunta. Grillos. ¿Alguien se para en los semáforos en un Grand Theft Auto? Esa es la pregunta. Si la cuestión es que quieres conducir bien y no puedes, o sea, de verdad, no puedes, verdad, si quieres verdad. Ir bien y no puedes, te lo impide todo, o sea, los peatones, la policía, todo. ¿Sabes cuándo reparé yo en un semáforo en GTA? Cuando cogí el DLC de Los Andam, el de las motos, ¿sí? Del GTA 4, y tú ibas en la banda, y el líder de la banda se paraba en el semáforo, y tú si no te parabas te los comías. Entonces ahí sí que paré en un semáforo. en el primer semáforo y único del GTA. Ya no más. Ya no más. Nunca más. ¿Seguimos con las plataformas? Sí. A ver. ¿Mejor beat'em up o hack and slash? Bueno. Venga. Sé que estáis... Dani, cámbiate. La cosa parece que... estáis esperando que diga el gran título que rejugón. Pero bueno, me voy a aventurar a decir otro. ¡Oh, no! ¡Dani! No. ¿Qué fue? Sí. Votando, bueno. ¿Sabes? En todas las categorías a Guacamelé. ¿Te vas a dejar fuera a Guacamelé? Sí. ¿Te vas a dejar de lado? Sí, un poquito. Porque con el God of War Absorption... Aquí cada uno tiene Kratos. Kratos, que es un gran juego, o sea, con sus terribles combos y muerte, o sea, es que bestial, brutal, con sus espadas doble, o sea, grandísimo. Vamos, que a ti te ha encantado el jueguecito ahí de repartir a salvo, ahí a saco, ¿no? A salvo. ¿Prefieres a un espartano antes que a un mexicano? No puede ser. Bueno. Está ahí. La duda está ahí. Ay, es porque tiene unas espadas muy largas, ¿no? Yo tengo que decir algo. A ver, nunca me ha gustado God of War. No me gusta God of War. Aquí cada uno tenemos aquí nuestra guerra, ¿eh? Yo ¿no? con Rodes y... Aquí va a ver. Los invitados. Nos vamos a tener que quedar aquí. Dilo otra vez. ¿Tú nunca qué? No me gusta God of War. Es una mierda. Siento. Odio a Kratos. Es que me parece... No sé, es que... Pero dime, ¿qué tiene bueno Kratos? Las espadas. ¿Tatuajes? ¿Es un ligón? ¿Es un ligón? Pero tú has visto los supergombos que hace. O sea, con... Bueno. Escúchame, David. Tenemos que hacer un programa de debate defendiendo la posición de cada uno. Lo veo. Programa especial. Bueno, esto... Porque a mí Rode se me está escapando y tampoco quiero que te deje aquí. No mires para otro lado. No. Vamos a seguir. Venga, sí. Nos liamos. Bueno, tomo yo la iniciativa ahora. Sí. Yo voy a votar por un juego que es desconocido, que ya he hablado en anteriores programas, Dragon's Crown. ¡Yuhu! Prácticamente no lo conoce mucha gente, pero las personas que han tenido el placer de poder jugar a ese juego se han enamorado. O sea, tiene multitud de personajes, tiene 6, todos... bueno, está haciendo la forma de las tetas, ¿sí? A ver. Es que acompaña con la música, ¿sabes? Es que ha puesto una música así sensual. A ver, además, ha sido un juego que ha creado polémica también, ¿sabes? Por el diseño de los personajes, ¿vale? Que la hechicera tiene unas tetas más grandes que su cabeza. Se equilibra muy bien la tía. La tía se equilibra. Se la da de frente, digo yo. Sí, pero todo, ¿sabes? Por ejemplo, uno tiene muy grande el torso, otro las piernas. O sea, deforme. Sí, el enano los brazos. Tengo que jugar ese juego. Y la elfa, pues la elfa es normal. La marginada, ¿no? Es la peor de todos los juegos, pues dicen, pues mira, la más mala. Pero voto por Dragon's Crown, de verdad, hacerme el favor. Oyentes, jugar a Dragon's Crown, que me lo vais a agradecer. Vender toda esa basura que os habéis comprado y compraros ese juego, hombre. Hombre, ya está. ¿Qué plataforma has dicho? PlayStation 3. Vale, interesante. ¿Se lo está apuntando David? Puedo jugarlo. Y además es para 4, que es importante. Moniquitica. Bueno, yo la verdad es que no he jugado así a ninguno, pero he probado la demo de Devil May Cry, así que voy a decir Devil May Cry. Muy bien, me gusta. Ahí la dejo. Yo digo Metal Gear Rising. Toma, ya está aquí, ya ha empezado. Guapísimo. Debate. Eso también quería probarlo yo. Sí, señor. El hombre de acero. Yo también. Voy a decirlo, no se me ocurrió ninguno. ¿Has dicho hombre? Bueno, máquina. Hombre, sí. Un poco. Hombre, máquina. Un poco ramalazo, ¿no? El chico. No, ahora. Tiene un poco. Ahora ya no tiene tanta pluma. No. No, le han quitado pluma y ¿sí? le han puesto más metal. Más metal. Más metal. Parece Freezer cuando vuelve a la Tierra. Es que correcto. Entonces, correcto. Que lo corta todo con la espada, ¿no? O sea, lo corta, pero todo como un cut. Le han puesto la habilidad de poder hacer con la espada todo lo que quiera. Fíjate que había un puente cuando estabas en la playa, no sé si el puente, en la demo. Y me puse a cortar con la espada los palos del puente y se desmontó el puente y no podía subir. Y yo ahora digo una cosa. Ahí me ha venido. Vamos a ver. Si me estás escuchando, Raiden, ¿por qué en Metal Gear Solid 4 dejas ahí que un barco te ningunee de esa manera ahí, medio hundiéndote ahí en el agua. ¿Spoiler alert? No, vale. Yo juego hace ya tiempo ya que salió. Vamos, ya, pero hay quien no lo ha jugado y entonces no. ¿Por qué narices no te cargas el barco como te cargas en el juego los bicharracos gigantes? Porque sabes que saca ahí su espada y sabes que lo y empieza, pero además que se carga no tíos de metro y medio, vamos, ni 1.60 m. No vamos a decir spoiler, pero se carga cosas muy potentes. Sí. Y luego llega un barquito ahí y dice, ¡ay, que no puedo! Mira, se ve que no tomó espinacas. No conoció por aquella época Popeye, no le pudo pasar ahí el material bueno. El doping. Exacto, y pudo con él. ¿Lo puestro? Yo probé los dos, tanto el Rising como el DMC. Y estaba ahí un poquito entre los dos. Digo, es que la verdad es que los dos son grandes juegos. Y digo, ¿por qué lado me decanto? ¿Por qué lado? DMC. Me gusta más esa ambientación. Me gusta más la ambientación del Devil May Cry. Muy mal. Me gusta. O sea, a ver, iba a decirte, ¿me gusta el Dante Cristian Ronaldo? No me gusta, pero. No sé, esa ambientación con ese mundo sobrenatural y esas plataformas ligadas con el Hacker Slam me atrae más que el otro. Aún así, no desmerezco al Metal Gear porque también tiene muy buena pinta y quiero completarlo alguna vez. Pendiéndolo tengo yo también de hacérmelo, que es un juego que además tiene una pinta tremenda. Y como estuvo gratis en el Plus, ahí lo ¡abajo! ¿San Plus? Igual que Metal Rising o... El Rising, sí. Y el Devil May Cry también. Los dos estuvieron. Lo que pasa es que el Devil May Cry ha tenido muchas críticas por el diseño, el reinicio de la saga, no... Vale, pues tú olvídate de que ese personaje es el mismo. Sí, tú analízalo como juego hack and slash. En sí mismo, olvídate de lo anterior, solo ese juego. Si te gusta, ¿por qué vas a criticar? Ahí está. Bueno, chicos, toca la hora de la sorpresa. ¿A quién más? ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? Ah, pues, ya digo. He dicho el Racing, pero bueno, también tengo pensado el Devil May Cry. No lo he probado, lo tengo, pero todavía no he jugado porque quiero hacer 1, 2, 3, versión HD, luego el 4 y luego este. Que creo que es el primero de todos, ¿no? Es como la precuela. Sí. Este es un reboot. Es un reinicio. No es precuela, es eso. Vuelves a contar la historia. Es cuando está el Raiden por ahí desaparecido. No, pero pues digo. Él está hablando de Devil May Cry. ¿Sabes? Estábamos hablando de todo. Entonces, ¿punto para cuál? Rising. Porque el Devil May Cry no lo he probado. Vale. El Rising yo lo he probado y creo que se parece mejor. Si hubierais probado el Dragon Crown, hubierais votado Dragon Crown. Puede hacerme ser, caso, es muy caso. Probable. Puede ser. Dage. Ya está, ya lo has dicho. ¿Sí? Sí, claro, el God of War. El God of War. Es que como estoy ahí esperándolo ahí. Es que como no ha dicho Guacamelee, pero... Todos esperando. Pero, ¿a que no sabéis qué sección viene ahora? ¿Cuál? Oh, Dios mío. La del mejor juego independiente. Oh my god. Por supuesto, mejor juego independiente. El Guacamelee. ¡Qué sorpresa! No se lo esperaba nadie. No se lo esperaba nadie. Yo me he quedado así como patidifuso. Perplejo, yo. Sí. Venga. Fíjate que tenía aquí apuntado para comentar The Cave, ese juego en el que que podías elegir a tres entre cinco personajes, podías elegirte tres para entrar en una cueva y es un juego de puzzles, plataformas y puzzles. ¿Es de 2013? Lo miré y sí que vi que era 2013, pero no sé si en todas las plataformas o solo en una de ellas. Creo que es una... Pero sí que miré y salió en 2013, al menos en alguna plataforma. Sí. Si me equivoco, por favor, corregidme. Ahí estamos en Twitter, nos mandáis un Twitter y Bernie han metido la pata. Y yo lo corrijo. Y el que tiene boca se equivoca, coño. Y por si acaso, para no equivocarme, mi voto no va a ir para The Cave. Va para... ¡Guacamelee! Oh, ahí estamos. Me cambio la chaqueta. Friday. Madre mía, era muy hermoso. A mí me ha pasado lo mismo. Yo tenía otro juego para votar y me ha convencido. Yo iba a votar por el Gone Home, pero me ha convencido y mi voto va para Guacamelee también. Sí, señor. Ya se sabe que al final Guacamelee, ya veréis. Somos tres. Mónica, sorpréndeme. Yo no voy a votar Guacamelee. ¡Bien! ¡Aplausos, aplausos! Voy a votar, creo que el primero de Play 4. Contrast, que ya dije que a mí me gustó muchísimo, así que mi voto va para Contrast. Genial. Un aplauso, porque no es el Guacamelee. Es el Guacamelee. Que va para el GOTY, va para el GOTY. Iba a decir el Rain, el juego que sacaron. Sí, ese que... El que no llueve, el que tanto seco ahí, ¿no? Que no se ve el personaje. Correcto, ¿no? Que no se ve el personaje. Pero como veo tan animado con el Guacamelee, yo ya no sé si decir que el que me gusta es ese, pero me voy a dar a este juego, o darlo al The Rage. ¿Qué hacer? ¡Pásate al lado oscuro! ¿Pensantivo estás? Pensantivo. Quédate al lado de la luz. No vayas. ¿Por qué vas? Al lado oscuro. El lado oscuro, sí. Más poderoso. Te espera ahí música y mexicana. Diversión mexicana. Como el paraguas, no pases al lado oscuro. Apúntame. Guacamelee. No te vas a arrepentir. Bueno, sí, he estado viendo ahí cosas del juego y digo, mira, tiene una pinzaja. Sí señor. Ya verás cuando lo juegues y lo completes. Falta Rode. Falto yo. No voy a decir Guacamelee. Estoy hasta la oreja. Hasta los Fridays, ¿no? Estoy hasta los Fridays de Guacamelee. Estoy hasta los Fridays. Sé que soy un error de Windows, pero bueno. Voy a votar Risk of Rain, que lo he comentado muchas veces y para mí es el juego independiente, el mejor juego independiente de este año, que creo que es de este año, vamos. Lo he mirado antes y en Kickstarter estaba puesto que el 8 de mayo se acabó la campaña, o sea que supongo que será de 2013. Y nada, este juego es un juegazo, tenéis que jugarlo y os invito a que juguemos todos y la liemos ahí en ese juego, porque... ¿Nos invitas también a tu casa, como ha hecho? También os invito a mi casa. Bien, si nos invitas a tu casa, sí. Y que no falte el Guacamelee. ¡No, por Dios! Con nachos. ¡Hombre! Nachos con queso. Oye, qué pa' dobles, así. Ya vemos. Pasamos a la última sección. ¿Alguien tiene algo más que añadir? Yo tengo que decir que Guacamelee ha ganado con 4 puntos. ¡Hombre! Ha ganado. Viva Guacamelee. Bueno, pues... Oye, luego haremos un resumen de las puntuaciones. Guacamelee, yo creo que ha ganado varias... Sí, lleva varias. ¿No? Lo metemos en todas las categorías. Añadiremos un post al blog diciendo los ganadores de nuestro corte. Sí, sí. Venga. Vamos a seguir con vamos a dejarnos el apartado de manejo de mando para pasar al auditivo, ¿vale? Oh. Vamos a elegir mejor banda. Dios, me vengo arriba, Rod, si me pones esto. A tope. ¿Es que es solo de guitarra? A tope. Vale, es el de los to. Ahora, y venga, todos a cantar. Go Power Rangers. Yes, es grandioso. Sí, señor, para pasar a la mejor banda sonora de videojuego 2013. ¡Buah! Anda que no hay telita aquí. Nos dejamos el cachondeo, volvemos otra vez a lo serio. Bueno, y si en vez de decirla, la ponemos directamente. ¿Sí? Bueno, no, pero es que no sé si será la misma para todos. ¿Ponemos por ahí a mano? ¿Ponemos cuál de todas? La de primero, mejor banda sonora. La de esa de la... ¿Esta? Del ukelele. ¿Esta por ahí? No, esa no. Hacemos una votación. ¿Esta? Y vemos... ¿Cuál de ukelele? Bueno, da igual, vamos a... Bueno, vamos a votar. Votemos. Y luego ya se pone, si eso. Sí. Bueno, Moniquitica, ¿empiezas tú? Venga, pues yo me quedo con The Last of Us. Ahí está. Yo es que aquí estoy con el corazón dividido, porque tengo tres juegos que, para mi opinión, tienen unas canciones que emocionan. Por una parte, tengo a Ni No Kuni, por otra parte tengo The Last of Us y por otra parte tengo Grand Theft Auto 5, que es increíble, ¿sabes? Pones la radio y ahí es que puedes escuchar todo tipo de música. Cualquier tipo de música. Entonces, yo, porque soy de la vieja escuela, me voy a quedar con Ni No Kuni, porque sí. Ni No Kuni. Ni No Kuni. Ni No Kuni. ¿Deitch? Yo, pues, Guacamelee. No, esto no puede ser. Esto no puede ser. Nos la ha soltado así como... Te va a decir mexicana así de México lindo, por supuesto. Sí, pero es la misma canción... Todo juego. Durante todo juego. La verdad es un poco rayante. No, cambia. Yo creo que hay tres canciones, tres, cuatro. El juego rápido. 15 minutos se soporta, pero cuando ya estás jugando una hora, hora y media, al final. Te van a cansar un poco, ¿verdad? Así, ese solo de guitarra. Antonio Banderas. Estamos escuchándola ahora. Vaya, guacamele. Disfrutándola. Sí, sí. Hombre, mira, como gane esto también, aquí ya no sé qué. Tongo, ¿no? Tongo. Robe. Yo me quedo con la banda sonora de The Last of Us. No digo la de GTA V porque, bueno, creo que no es una banda sonora. Que son canciones sueltas, muy chulas todas, pero no es una banda sonora general. A pesar de todo, hay algunos momentos de la historia en el que sí que meten ¿su cuña? Su cuña, y le da un toque muy, muy chulo, sobre todo en las fábricas y cosas así. Tiene su qué. Yo, si tuviera que quedarme con una mejor banda sonora, me quedaría también con la de The Last of Us. Sí, señor. Sí, eso. Yo opino como vosotros, como Rode, en vez de hacer una recopilación de temas. No, aquí un compositor latino, no sé exactamente de qué país era, pero... Pero es tremenda. Pero es, o sea, es un sonido que lo oyes y ya te ambienta. Es que cuando lo oyes, dices, The Last of Us. Sí. Cuando lo oyes es The Last of Us. Bueno, pues, teniéndolo casi todos el tema controlado, que es completamente de las topas, que lo está por ahí apuntando Moniquitica, vamos a pasar a los últimos comentarios que nos llegan, o que nos han llegado en este caso, a través de Twitter y Facebook de todos nuestros seguidores. Pues pasemos con el primero. Rafael Jiménez nos dice: Tomb Raider, no he visto jamás un cambio de aires tan brutal en todos los aspectos. Segundo novio de Lara Croft. Sí. Y yo estoy completamente de acuerdo con él, o sea, el cambio es genial. Correcto, es. Bueno, vamos con... Segundo novio y primera novia de Lara Croft. Vamos a seguir con los comentarios. Tenemos a Juan Arenas, que hombre, dice... Juan. Que Rayman Legends. Sí, ya no lo ha dicho en su audio, ¿sí? Y ha justificado por qué. Yo creo que muchos estamos de acuerdo, sí. Es que es un juegazo. Y vamos también con Javi Andrés, que dice que The Last of Us o GTA V. Y lo ha argumentado con un enlace a Medistation. Claro, es un redactor de Medistation y ha enlazado el... Nos invita. Nos invita a leer por qué. ¿Por qué justifica eso? Un jugador de shooters, porque él se conoce, es Jabote, es el que más le pega a los shooters en Medistation. Y sin embargo ha elegido estos dos juegos. Que a lo mejor puede haber elegido Battlefield o algo así, pero no. También se decanta por esos chasqueadores. Genial. Pues, ¿tenemos más comentarios por ahí? ¿No? Vamos al siguiente. Venga, pues pasamos a los audios, David. Vale. Vamos a dejaros ahora con los audios de los amigos de Podcast y que sí, una asociación, un podcast que lleva un poquito tiempo, también están empezando y les apoyamos desde aquí poniendo su audio. Después tenemos el audio de Tony Chan, de Arcadia Club Vintage y Mundo Gamers, el señor Tony que estuvo con nosotros aquí en el Che Juega con esos dos programas en directo que fueron una delicia. Después también tenemos al señor Dromedario, Carlos Torres, no nuestro Carlos Torres, el conductor de los Luigis del podcast. Un abrazo desde aquí, a ver si vuelves pronto y termina ya esas vacaciones, que tenemos ganas de escucharte de nuevo. Y por último en este bloque os dejamos con los chicos también de Konami Code, de Sanfuns, creo que era Sanfuns, que también vinieron a visitarnos, se pegaron un viaje de... no sé si se levantaban a las 4 o a las 5 de la mañana para venir desde allí, desde Tarragona. Tremendo. Creo que era hasta aquí, hasta Elche, para ver Elche Juega. Y se lo agradecemos y también ponemos aquí un aplauso para todos. Sí, señor. Bueno, tenemos un público esta tarde. Está la sala. Está tope. Vamos a escucharlo, ¿no? Vamos allá. Pues muy buenas, saludos a todos los oyentes de GameAge FM. Soy Sergio. Yo soy Fran. Y yo soy Vladi. Y bueno, y todos somos el podcast de Podcast y que sí. Y bueno, estamos aquí en el programa de hoy para, bueno, pues para participar en este especial GOTY del año de GameAge FM. Y bueno, tenemos aquí preparados ya nuestros votos. Que nos ha costado decidirnos, que somos tres. Sí, somos tres, nos ha costado mucho. Muchísimo. Bastante. Ha habido alguna pequeña discusión, pero bueno, al final creemos que... que estamos contentos con nuestros votos y a ver qué os parece a vosotros, ¿no? Vamos a empezar ya, ¿no? Venga, va. Primer voto, Vladi. Vale, okay. El primer voto va para el mejor shooter, que es BioShock Infinite. Muy rico. Muy rico, rico todo. Muy rico. Bueno, aunque como... A mi parecer, aunque como shooter no sea la panacea de los juegos shooter, sí que el tema historia y todo... Gana mucho. Gana muchísimo, lo ensalza y bueno, me parece de lo mejorcito que he jugado este año. Lo mismo. También. Opino lo mismo. Hombre, para no enrollarnos más que nada, no creo que tenga mucho tiempo. No queremos entorpecer el... Porque como nos pongamos a hablar... ¿Seguimos si no, o...? Escuchar, oye, que nos bajéis el podcast y nos escucháis todo lo que queráis, pero... ¿Qué más? Mejor juego rol RPG. En este caso, y aunque creo que no sé quién ganará el premio, le vamos a dar a Pokémon XY. Sí, señores. Sí. Somos mayores ya, ¿eh? Sí. Bastante es, mayores. Es el problema. Pero bueno, Pokémon no deja de ser Pokémon y la verdad que, bueno... No deja enganchar. Sí, ¿qué? Sí, este año se lo han currado muchísimo y queremos darle este premio. Se había comentado Nino Kuni y tal, pero como no lo hemos jugado los tres. Exacto. Hemos hecho juegos que hayamos jugado los tres. Ahí se sí, queda. Sí, exacto. Por eso ahí se queda Pokémon. Que no lo hemos comentado, pero bueno, para ser un voto más neutral, que la condición que hemos puesto nosotros era que hubiéramos jugado todos. Y bueno. Ahí ha salido este Pokémon XY, que bueno, para todo poseedor de 3DS es recomendabilísimo. Mucho. Tenemos un análisis por ahí, si queréis escucharlo también. Uh-huh. En especial Navidad, ¿no? Sí. Exacto. Y bueno, para terminar, el juego del año, el GOTY, Tomb Raider. Que a mí me parece, a mí, de lo mejor muy que rico. De lo mejor. Rico. Yo de lo mejor que he jugado este año, no sé si vosotros, pero a mí me sorprendió bastante, la verdad. Sí, yo la verdad que de venir de los otros Tomb Raider, bueno, los Legends y todo esto, bueno, el cambio que le han metido a este nuevo Tomb Raider ha ganado mucho. Es espectacular. Uh-huh. Si antes decíamos que Uncharted se parecía a Tomb Raider, ahora Tomb Raider se parece a Uncharted. Sí. Y lo han hecho genial. Para mí, un juego de 10 y bueno. Un lavado de cara bastante correcto. ¿A Lara Croft? Sí, Ey, que sale muy guapa, ¿eh? ¿Cómo? Sí, no, es impresionante, ¿eh? Yo también soy guapo. Bueno, No sé si les has dado las gracias por dejarnos participar y tal. Bueno, muchas gracias. Saludo a Bernie, a Rode, a Juanma, a Mónica, a Villa, bueno, a todos los que... Se lo sabe de memoria, ¿eh? Ya. Nada, un saludo a todos, la verdad que, oye... Que llevando tan poco como llevamos en el podcast, que nos dejéis participar en estas cosillas, pues siempre hace ilusión. Uh-huh. Y que aquí nos tienen para lo que sea, ¿no? Lo que sea, un pues crossover sí. O algo, ¿no? Ah, lo que sea, aquí estamos dispuestos a todo. Y nada. Pues nada. Lo dicho, un saludo. Vladi, ¿no te despides? Sí, que nos vemos en otro programa, si Dios quiere. Venga. ¿Qué tal amigos de Game Elch? Soy Tony Piedrabuena del Club Vintage, Arcadia Gamers y MundoGamers.com y bueno, gracias por la invitación para hablar de este GOTY. Básicamente voy a ser breve. El GOTY para mí ha sido sin lugar a dudas Grand Theft Auto 5 por motivos obvios, y es que no hay una construcción más grande que este título en todo el año. Y además a nivel narrativo, lo que sería esa historia contada a tres bandas, creo que es prácticamente insuperable. Hemos visto muy pocas cosas similares en esta generación y francamente he disfrutado mucho a los mandos de esta obra de Rockstar tan sumamente inesperada, y que con todo lo que se esperaba de él, valga la redundancia, pues casi que no ha decepcionado ni un ápice, ¿no? Y eso creo además que era muy difícil de conseguir. Creo que la gente de Rockstar ha hecho un juego redondo, va a ser uno de los títulos más recordados probablemente de la generación, y saliese en el año que saliese habría sido el GOTY probablemente, porque es una cosa muy bárbara, muy bárbara. Luego sí que me querría quedar como segunda posición otro juego que no podemos olvidar, que es el Last of Us de Naughty Dog, un juego increíble. Un título que probablemente, si no hubiese sido por la salida de Grand Theft Auto 5, un hecho circunstancial, ¿no?, que le ha quitado el GOTY, probablemente habría sido también juego del año en este 2013, pero desgraciadamente pues ha tenido que competir con todo un titán, ¿no?, de Rockstar. Así que la gente de Naughty Dog, esta historia fabulosa, este título maravilloso, estos aires de terror puro que hacía tantísimo tiempo que quizá no veíamos, ¿no? Tampoco es que sea el adalid del terror, ¿no? Pero sí que es verdad que en una generación donde el survival horror ha brillado por su ausencia prácticamente, dejando de lado algún asterisco como Dead Space, el tener un juego de esta calidad y que intente meter algo de terror, pues se agradece. Y además es que es una historia fabulosa y Naughty Dog que demuestra que es uno de los estudios que sabe sacarle más partidos a las máquinas de Sony, y eso es una circunstancia también que es indiscutible prácticamente tras tres generaciones de Naughty Dog y Sony dándose la mano, ¿no? A ver qué plantean para esta cuarta generación de PlayStation. Luego, géneros así separaditos, creo que voy a tirar de dos géneros muy de Arcadia Gamers, como son la lucha y el deporte. En este caso, la lucha, si me permitís, voy a decir Persona 4 Arena, un juego de lucha basado en el universo de Persona, de la gente de Atlus, de la gente del Persona Team, que bueno, de la mano de Arc System Works, creadores de BlazBlue o Guilty Gear, pues desarrolló un videojuego en un universo ajeno, como no era la primera vez que hacían, y hicieron un juego de lucha de Sengoku Basara o Kutonoken, por ejemplo. Consiguieron hacer un juego muy muy interesante, muy muy divertido, muy accesible además para la gente que quizá tenga algo de miedo a los juegos de Arc System Works, normalmente reconocidos por lo difíciles que son de jugar y tal, y supo plasmar un videojuego muy muy interesante y en definitiva muy muy divertido y con todos los factores que harían de él un grandísimo juego de lucha, y eso, viendo cómo está el mercado, no es nada fácil. Por otra parte, juego deportivo, me voy a quedar con FIFA 14 en su versión de Xbox One. Reconociendo también el mérito a NBA 2K14, que es un juego fabuloso, pero si tenemos que hablar de gustos personales, FIFA 14 me tiene el corazón robado desde el lanzamiento de la consola. ¿Y qué queréis que os diga? Estoy disfrutando muchísimo de él, está siendo el motor prácticamente de juego en esta nueva generación hasta que salga Titanfall, y eso es muy importante porque mucha gente ya tiene la consola con capitas de polvo encima, y estoy disfrutando mucho del título en sí. FIFA Ultimate Team es una pasada, es divertidísimo, aporta muchísimo a lo que vendría a ser un juego de fútbol normal, pudiendo jugar online, pudiendo jugar de todas formas con el tema este de los sobres, con el tema este de las recompensas y tal, las negociaciones, etcétera, y es muy muy divertido y estoy disfrutando mucho más de esta versión de FIFA 14, no porque sea Xbox One, sino por este FIFA 14 en concreto, que otros títulos que también había jugado mucho de la anterior, de la franquicia futbolística, pero que quizá no me habían engatusado tanto. No sé si por el hecho de ser de nueva generación y tener ganas de jugar esta consola por no desperdiciar los 500 euros o sencillamente porque me está enamorando, y eso, sea lo que sea, al final es bueno. Así que nada, no hay mucho más que decir, caballeros, espero que lo disfruten este GOTY y que gane el mejor. Muchísimas gracias, adiós, adiós, adiós. Muy buenas a todos, muy buenas GameElch. Vamos a intentar colaborar un poquitín con vosotros, tal cual hicisteis vosotros en su día con los Luigis del podcast de No Más Hype. Soy el Dromedario, un placer participar con vosotros en vuestro programa, sobre todo en esa elección de juego del año. Y rápidamente, yo sin dilación y sin entreteneros mucho, os diré que para mí ha sido sin lugar a dudas The Last of Us. Pero vamos, de largo y de calle, pero cuidado, también no quiero ser hipócrita. No he jugado mucho a otros juegos este año, pero también tengo que admitir que ha sido el único que me ha reclamado desde el día de lanzamiento, que ha conseguido que me involucre con él y lo disfrute con él desde el principio. Ha sido una verdadera maravilla, sinceramente. Por eso está aquí como mi GOTY de este año. Después solicitan que elija entre dos categorías los mejores de ellos. Y la verdad es que aquí me ponéis en una situación un poco difícil, porque realmente, y me reitero en lo dicho, he jugado a muy pocos juegos tipos de este año y me voy a tener que tirar o lanzar a por dos de la Nintendo 3DS, y si tengo que escoger una categoría de RPG táctico, escogeré al Fire Emblem Awakening, y después otro segundo también de la Nintendo 3DS, voy a tener que escoger al Animal Crossing New Leaf. ¿Dentro de qué categoría? Pues no sé si deciros juegos sociales o aventuras inacabables o vete a saber, o juegos de vida social. Sinceramente no sé dónde encuadrarlos porque están llenito de todo y no sé si, qué categoría se le debería dar a un juego de esta índole. Bueno, yo creo que con esto es suficiente, que no necesitáis nada más de este drome, de este viejo y arcaico y abuelete drome, Muchas gracias por dejarme colaborar con vosotros en Gmails, devolviéndose el favor que ya me hicisteis vosotros en su día, colaborando vosotros en los Luigis del podcast. Y un abrazo muy fuerte a todos y que espero que este año vaya lo máximo y mejor. Un abrazo a todos, chicos. Chao. Hola, muy buenas. Soy Richard, Head Director en Konami Code. Y os traigo la selección de nuestro GOTY y tres juegos que nos ha gustado a cada uno de los componentes de Konami Code más. Entonces, el GOTY, por decisión unánime, para nosotros es GTA V. Nos ha encantado, nos ha gustado el sistema de juego y, bueno, en general todo. No hay que lanzar spoilers aquí de si Trevor es mejor o qué es lo que más nos gusta. Después, en el caso del juego, el primer juego que más le ha gustado a Carlos es Animal Crossing. El que nos escuche y nos conozca ya sabe que Carlos y Canela tienen un idilio y es lo que hay. El segundo juego que ha elegido Carlos es The Last of Us. Y el tercer juego que ha elegido Carlos es Luigi's Mansion 2 de Nintendo 3DS. En el caso de Yo-Yo, el otro juego que más le ha gustado es Battlefield 4. Pese a sus caídas de online y tal, le ha encantado. Es un chico que viene de COD y ha cambiado a Battlefield y no se cambia ya en principio. Su segundo juego preferido es Forza 5, la nueva versión que ha sacado este año Microsoft con One, que también la verdad es que le ha encantado y hemos tenido el placer de probarlo, creo que todos los componentes del programa. Y como con juego de conducción, creemos que es uno de los mejores que hay ahora mismo. Además de, a ver, no es por quitarle mérito a Gran Turismo, pero creemos que Forza es bastante mejor en este sentido. Y el tercer juego, tenía una duda él, del Ghost Recon de este año, pues no estaba del todo seguro si dárselo o no dárselo. Si no, se quedaría con esos dos, pero bueno, diremos el Ghost Recon, porque tampoco estaba él seguro si era de 12 o de 13. En el caso de Gerard Sánchez, nuestro becario, el primer juego que le ha gustado es Pokémon XY. También él es fan acérrimo de Pokémon. Segundo juego, aunque nos comenta que está en beta, dice, pero bueno, si vale, vale, si no, pues no, es Starbound. Y el tercero que le ha gustado es Paper Please. Y en mi caso, el primer juego que más me ha gustado, no es un juego, es un DLC, y es el DLC de Borderlands 2, Tiny Tina, Asalto a la Mazmorra, y a que es un juego que en pocos sitios ha llevado algún premio, pero yo considero que es uno de los grandes juegos del GOTY del año pasado, y gracias a esta expansión le ha dado otra vuelta de giro al sistema de Borderlands, y a mí me ha encantado. Es uno de los juegos con los que más me he divertido. El segundo juego que más me ha gustado es un indie y sería Stanley Parable. Me ha gustado este pequeño recuerdo que me trae esta voz en off a lo que sería la IA de Portal. No me saldrá y me matarán. A GLaDOS, perdón. Y me ha encantado. Y el tercer juego, quería dárselo algo así de aventurillas y tal, y será para BioShock Infinite. Y en principio eso es lo que más nos ha gustado de este año a lo que es el equipo de Konami Code. Veréis que, bueno, es un poco variado. Es lo bueno que tenemos nosotros, que cada uno tiramos un poco hacia un lado. Y yo daría una mención especial a Hearthstone, para la gente que lo haya podido probar ya, como es mi caso, y Becario ahora hace poco lo ha cogido. No lo vamos a meter en la lista del GOTY, pero creemos que es un juego muy recomendable para jugar lo que ha salido este año y empezar a darle. Pero somos Konami, somos diferentes, y creemos que no puede haber un GOTY, sino que también tendría que haber un juego mierda y un juego de cagar. Y por unánimemente sale que el juego de mierda es Killzone para PlayStation 4. Lo hemos probado todos y a ninguno nos ha gustado. Y el juego de cagar es este juego típico que te vas al baño para mientras lees o tuiteas. Y creemos que eso podríamos dar a Cut the Rope, el juego este de ir cortando las cuerdecitas y hacer que el caramelo caiga. Es un juego que la verdad es entretenido, llega a engancharte y es para jugarlo 2 minutos. Y eso sería más o menos nuestro goodie. Disculpad que solo sea yo el que hable, ha sido un corriendo hacer esto, pero esperemos que os guste. Y un saludo a toda la gente de Game Elch y gracias por invitarnos aquí. Hasta luego. Agradecemos, David, también los comentarios que nos han dejado estos cracks. Fijaos que han nombrado por ahí también a GTA. Como decía Rode, uno de los más grandes, ¿eh? Correcto es. Pero por muchas razones. Entonces, si esta gente con criterio lo dice, tendremos que hacerle caso. Bueno, pasamos al bloque 5, por último. Porque ya el bloque 6 es la despedida. Pero todavía estamos en el bloque 5. Venga. Estamos en el bloque 5. Bien. Y vamos a comenzar. Madre mía, esto parece cuando las nominaciones de. De Gran Hermano, ¿no? Sí, The Winner is. Mejor compañía de 2013. Buah, esto está chungo, ¿eh? Esto es muy chungo. Para mí no. Empieza todo, ¿dónde voy a ir? Venga. Claro, la fan de Nathan Drake. Me ganaron con Uncharted y me han ganado con The Last of Us, por lo tanto, Nautilus. Copia 2. Yo también opino lo mismo. Ponme otro. Venga, ponme otro. Bueno, Rode a tope. ¿Alguno más? Pues ya que estamos. Venga, otro. 4 puntos. Bueno, las dos compañías. Venga, pon otro. iba a discutir, pero. De hecho. ¿Y qué pasa? ¿No vas a justificar esa programación que ibas a comentar después? O Luego, si querés, lo comentamos. Pero aún así gana Naughty Dog. Sí, yo creo que la compañía lo ha hecho bien. El tema de cómo ha llevado, de cómo ha sacado estos juegos, los ha sacado en el momento justo, los ha sacado bien limpios, y sobre todo Naughty Dog, el de Last of Us, yo siempre lo digo, 10 primeros minutos me han controlado la mente, me han encantado, me han enamorado, y increíble. The Last of Us, 10 primeros minutos, yo creo que ha sido lo mejor. Mejor que GTA incluso. Increíblemente. Pero GTA, yo como programador lo amo mucho por el tema de la programación que lleva por dentro. Y que, claro, The Last of Us... A nivel técnico. Sí, a nivel técnico es una joya. Joya tecnológica y joya artística en conjunto. Son las dos partes entremezcladas que dan lugar a lo que yo pienso que es una obra de arte. Y bueno, también comentar, me dijeron, GTA, un 10 de nota. Le pondrías un 10. Es el juego perfecto. Existe el juego perfecto. Es el GTA el juego perfecto. Es como decir que sacas el Alone in Dark... en uno de los primeros juegos 3D y decir, ¿es el juego perfecto? ¿Es el...? No, yo creo que es el inicio de la nueva generación. Es el juego que ha marcado el antes y el después, pero que a partir de ahora todos los juegos van a llevar todas estas mecánicas que lleva este tipo de juego, de agua, físicas, y la mayoría de juegos incorporan ya esas tecnologías. Por tanto, es un 10 por ahora, entre muchas comillas, pero a partir de ahora van a sacar más y más y más y más conforme avance el proceso. Claro. Es que hay que tener en cuenta que todas estas votaciones y las notas que se le ponen siempre van ubicadas en un contexto histórico, en el momento en el que sale el juego. Si un juego de hace... Pues imagínate, Tetris, en su momento a lo mejor le ponen un 9,5 o le ponen un 10. Pero ahora a lo mejor no le pondrías eso. ¿Por qué? Correcto. Porque has visto muchas cosas similares. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el contexto histórico y el momento en el que sale el juego. Bueno, yo la verdad es que quiero cambiar mi voto. ¡Oh! Ha dicho así un poco a la ligera. Y quiero mi voto va ahí para... ¡Tan, tan! ¡Living Box! Estudio. ¡Ole ahí tus huevos! ¿Qué diréis? ¿Cuál es? Pues. ¿Eso qué es? La de Guacamelé. La compañía de Guacamelé. La rolla Guacamelé. Madre mía, por favor, cómo está bien el Guacamelé. Cuando llegue a casa me pongo unos nachos con queso. Yo ya tengo la cena hecha. Nachito, unas fajitas. Y un picante algo. Y un picante. Y picante. Madre mía. Bueno, pero es su voto. Aquí todo el mundo tiene. Todo se respeta. Todo se respeta. Oye, que le ha llegado al chico este juego. Vale, por supuesto. Que nos pone. Bueno, sí, eso es un juego. Vamos, una profundidad ahí con un tema y un argumento que dices, madre mía, si parpadeo, me pierdo toda la trama. Me lo pierdo. ¿Qué juego te llevarías a una isla desierta? Wow. Hombre, por favor. Lo que pasa es que es cortito, ¿eh? Tendrías poco tiempo. Bueno, me lo paso dos o tres veces. No hay problema. Lo rejuego la vez que cada falta. Madre mía. Rode, tenemos un Inception por ahí, pero además ya profundo ahí, de esos ahí. Porque viene la parte, digamos, más interesante del programa, porque ahora es cuando, digamos, nominamos uno por uno como su mejor juego del año del 2013. Ahí, todos. ¿Por quién empezamos? A ver, ¿quién quiere ser la primera víctima? Yo no. Dani, se salva. Pídelo. Rafa, te veo decidida ahí. Venga. A ver, yo iba a darle mi voto porque, o sea, si a él le pasa con Guacamele, a mí me pasa con Dragon's Crown. Pero como no va a ganar. A ver, silencio, silencio, silencio. Uy. Voy a votar a. Grand Theft Auto. Venga, Grand Theft Auto. Uy. He cambiado el voto, señor, a este voto. Iba a poner de la sofá, pero digo, no, venga, Grand Theft Auto. Una de cal y otra de arena. Grand Theft Auto. Pucherazo, no. ¿Qué haces? ¿Tú la siguiente? Yo soy la siguiente. Como ya he dicho antes, yo estaba entre Tomb Raider y The Last of Us y no sabía realmente cuál elegir. Digo, ¿cuál de los dos? Pero como ya he dicho antes, pues no recordaba nada así, ningún fallo ni nada así malo de Tomb Raider. Y sí recuerdo los pequeñitos fallos de The Last of Us. Digo pequeñitos porque es que fuera de eso es un juegazo. Así que al final pues me voy a quedar con Tomb Raider. Muy buena lección. Sí, señor. Otro voto para Tomb Raider. La novia de Lara. Aquí estaba la novia de Lara. Yo es que, ¿sabes qué pasa? Yo voy a adelantar que no la he votado. Nos hemos separado. Por eso. Ahora es tu novia. Sí. Y no la mía. Yo quiero decir, por mejor compañía, por mejor argumento, por mejor banda sonora, por mejor todo, yo digo que mi GOTY es The Last of Us. Ahí lo dejo. Para mí, lo siento muchísimo. Yo... Hay que saber perdonar esos pequeños fallitos. Y para mí The Last of Us es uno de esos juegos que, como estaba diciendo Rode, y también decíamos, prácticamente lo hemos dicho todos, es un juego que enamora. Es un juego que cuando te lo pasas, te lo quieres pasar otra vez. O sea, no hay más. Los personajes crecen conforme la trama se va desenvolviendo. Enamoran. Rode está esperando a que Eli se haga un poquito más mayor. Rode, cuidado que todavía es delito, ¿eh? No, pero a ver, sí que es cierto que para mí es la relación que prácticamente casi llevan en todo el rato en el juego de padre-hija, ¿vale? Entre comillas, sí. Es muy bonita. Que es un juegazo, punto. Rode. Bueno. Lo he dicho antes, una obra arquitectónica, tanto técnica como artística, GTA, lo digo así, y creo que es el mejor juego de este año, además también porque se ha adaptado una arquitectura a una plataforma que yo creo que está muy limitada y aún así se han arriesgado y han dicho, pues nosotros lo vamos a hacer, y ese es mi juego del año. Sí, señor. Muy completo, y a pesar de lo que diga mucha gente, a mí la historia me ha enganchado y es un juego en el que he estado pensando todo el día, voy a ir a casa y voy a enchufar la play. Estaba ahí, la verdad es que... Estabas a tope. Estaba a tope y este juego me ha enamorado. Este juego ha sido... ¡Oh, yeah! Y bueno. Juego al recuento, Monitrita. Pues llevamos GTA V, lleva 2 votos, Tomb Raider 1 y The Last of Us. Te lo ha pedido porque se está pensando algo, ¿eh? A ver. Estoy pensando. Claro, ahí hay un juegazo arquitectónicamente y programa y en programación alucinante, pero no lo he disfrutado. No puedo juzgarlo con objetividad. Luego hay otro juego que me está enamorando poco a poco, con dos personajes protagonistas que la verdad es que están muy bien trabajados, una ambientación que hacía años que no disfrutaba, que no tenía en un videojuego, pero años que no tenía esa ambientación, y poder pasármelo en sigilo, poquito a poco, y sentirte poco a poco, ¿no? Al principio estás un poco como abrumado, ¿no? Porque cuando hay muchos enemigos no sabes bien qué hacer, pero poco a poco te vas habituando a las mecánicas del juego y vas disfrutándolo y vas diciendo, ostras, es que soy aquí el puto amo, ¿no? Es parte de la historia. Hablamos de Age of Empires, ¿no? Sí. Pero es que, como aún no lo he completado, y hay otro que sí que lo completé, que me enamoró por diversión, por personajes, pero qué personajes, qué giro argumental, qué voces, qué música, qué todo, qué pechón, no. No, en serio, sobre todo porque lo he disfrutado mucho y porque tengo ganas de volver a cogerlo para completar todas las misiones secundarias. Y bueno, sabéis de qué pie cogeo, sabéis todos, sí. que me gusta mucho la voz rasgada, y todos sabéis que ese voto mío va a ir para mi querido Bruce Wayne y su Batman, yeah. Arkham Origins. Esa es. Así que, y yo, bueno, así que nos queda Dage, puede que haya empate, puede que no. Madre mía, la que nos ha liado aquí Rafa y con yo, su cambio de última por hora. Por su banda sonora grandiosa, por su gráfico de dibujos. No puede ser. Su gráfico de dibujos, chico, parecidos a los de Zelda Wind Waker, que a mí me molan mucho. Ay, madre. Me gusta mucho por sus combos, o sea, de plataforma tipo Castlevania, que también me gusta súper mucho ese estilo de juego y que es muy divertido y está súper súper entretenido, pues ¿cuál va a ser? ¡Guacamelee! Mira, empezamos allá a escuchar la guitarrita. De verdad que es que enfermos. Es que me ha llegado al alma. Me ha llegado al alma. Le ha llegado mucho. Bueno, pues después de conocer prácticamente todos los el GOTY personal de cada uno, repasamos los últimos comentarios de Twitter y Facebook. Bueno, vamos a decir que ha ganado GTA 5 aquí. GTA 5. Finalmente sí, ha ganado. Somos mainstream, señores. Por culpa de Rafa, que yo me he bajado una aplicación porque íbamos a quedar empate. Y al final no hemos podido usar los dados. Es que... porque Rafa lo ha cambiado en el último momento. Entonces, a ver, se lo han vendido, ¿no? Y no, también sí, cuando sí. Ha dicho, ¿cómo vamos de voto? Uno se iba a decir. Uno. ¿Cuál ha ganado? Decirlo. GTA. GTA. GTA. Yo lo siento mucho, pero. Sí, me la ha vendido Rode. No, pero es que. A tope con los GTA. He pensado, si es que realmente no va a ganar el Dragon Crown porque no habéis podido jugar al juego, que es grandioso. Entonces digo, bueno, pues que mi voto vaya para algo más grande. Que sirva para algo, ¿no? Que sirva para algo. No como pasa en las elecciones de España. Entonces, pues. Vamos. He dicho Grand Theft Auto 5, pero como podría haber dicho de las sofás. Pero bueno, Grand Theft Auto 5. Pero ha dicho de las sofás. Ha dicho Grand Theft Auto 5. Y Grand Theft Auto 5. Y señores, por votación, no por unanimidad, sino por votación, el GOTY de Game Edge es GTA 5. Ahí está. Sí, señores. Luego nos dirán mainstream, nos dirán pucherazo, dirán de todo. No, que sí, al final ha resultado el pucherazo, pero no es por lo que tú pensabas. No, ya sea guacamole. Ha sido por mi culpa, lo tengo que admitir. Voy a ser más odiado de las redes. Nada. Se te perdona. Nada, para gusto los colores, como decíamos antes. Bueno, pues repasamos los últimos comentarios que tenemos a través de Twitter y Facebook. ¿Qué son? Bueno, tenemos por aquí a nuestro amigo Chavitur, que dice que su GOTY es Tomb Raider. Tres novios y una novia. Es que ese es su porqué. O sea, Tomb Raider es su GOTY porque Lara es su novia. O eso dice él. Luego ya si queréis os peleáis entre todos. Cuéntate, una película de mala de... Sí, bueno, pero yo os la dejo. Yo la dejo. Porque ya tengo el mío. Yo como amiga. Sí. Para ir de copas, de compras y todo eso. Sí, para eso sí. Bueno, seguimos con Van Shepard y Josh Machine, porque los dos han elegido The Last of Us. Seguimos. Los aplausos de ahí siempre están bien. Sí, sí, sí, sí. Un público animado. Un público a tope. Seguimos con Bugallo, que ha elegido también a Tomb Raider. ¿Cuatro novios? ¿Cuatro novios y una novia? Bueno. Lo que digo yo, parece la película de una película mala de amor de Sandra Smith. Bueno, Lara ha tenido mucho éxito. Cuatro novios para Lara. Próximo éxito está en Navidad. Y nuestro último comentario viene de parte de Pelopo, un gran amigo, y ha elegido Monster Hunter. ¡Olé! Es que es pro Wii U, pro Nintendo, digamos. Conociéndolo de amistad, no era una sorpresa que nos dijese eso. Exacto, yo me lo esperaba. David, le damos pie a los últimos audios. Los últimos audios ya de amigos, ya de verdad que no somos más pesados. Y bueno, ahora nos vamos, hemos viajado por toda España, hemos estado en la tierra de aquí cercana. Ya nos vamos por una provincia que está aquí al ladito, que es Murcia. Y vamos a coger los podcasts de allí, ¿no? Pues primero vamos a tener a los de Multiplayer FM, tendremos a Nacho Oliva y a Sebas. Luego tendremos a los amigos de GameStart FM, que han empezado hace poco a colaborar con IGN España, y su podcast va a estar incluido en la web de IGN. Un abrazo, Fran y Diego, gracias por vuestro audio. Y después tenemos a los grandes amigos de Confesiones de un Jugador, a Ravenflow Pablo y a Leafcock, a Pedro, que nos mandan también un audio con su espíritu, con esos canallas que son ellos. Y que empiezan una nueva aventura ahora con su programa. A ver si estoy con vosotros el día 15 para esa despedida. Y nada, muchas gracias a todos, de verdad, a todos los programas que nos han mandado en audio. Gracias por colaborar con nosotros. Y aquí os dejamos con ellos. Hola Berni, hola a todos los oyentes de Game Elch, soy Nacho Oliva de Multiplayer FM y vengo para, en resumidos minutos, porque me lo dejan poquito tiempo, contaros cuál es mi GOTY 2013. Pues mi GOTY 2013 en categoría deportes, carrera, juego de acción, juego de aventura, sandbox, etcétera, es GTA V, porque para mí es no solo el juego del año, sino el juego de la generación, y además con diferencia. Hay muchos GOTYs en los que se ha beneficiado, por ejemplo, de Last of Us, pero yo creo que GTA V es superior. Aunque hay mucha gente a la que la historia de Last of Us le ha tocado fondo, GTA V objetivamente es un juego enorme, es vastísimo, es un adelantado a su época. Tiene eventos aleatorios, personajes increíbles, jugabilidad perfecta en todos los niveles, divertido, un guión con un humor típico de Rockstar que perdió en GTA 4 con esa seriedad, pero que ahora ha recuperado en GTA 5, y para mí es lo que hace que GTA 4 no me guste y que GTA 5 sea de mis juegos favoritos, vamos, una gozada. Incluso si no te gusta el 4, el 5 es increíble, la conducción, los disparos, el online, todo. Para mí GTA V resume lo que ha sido una generación maravillosa en la historia de los videojuegos, porque es un juego que tiene todas las características buenas, recoge todas las virtudes de todos los juegos que llevamos viendo a lo largo de esta generación. Así que para mí es el juego de la generación y el juego del año 2013 con diferencia. Gracias a Trevor, gracias a Michael y gracias al bueno de Franklin, que aunque sea un poco random también le queremos. Y bueno, nada, espero que vosotros también votéis por ese GTA V como juego del año, porque de verdad que se lo merece. Y si no lo has probado todavía o no te gustó el 4 y te echo para atrás esto, yo que tú no lo dudaría, amigo, y me cogería GTA V, pero ya. Bueno, un abrazo a todo el equipo de Game Elch y a todos los oyentes. Espero que tengáis un buen año y a ver, a jugar a todo lo que viene en las nuevas generaciones y a todos los juegos que todavía quedan coleando de esta. Un abrazo a todos. Hasta luego. Muy buenas a todos. Un placer poder dar mi opinión en vuestro programa y sobre todo gracias por dejarme demostrar mi profunda cojera nintendera, que desde que Multiplayer volvió a las más profundas cuevas de la huerta de Murcia, siento en mi interior un vacío, algo que me falta. Me comentó David que dividiera... Bueno, por cierto, David, un gran saludo, hombre, que ya nos debes una visita por Murcia, pero empecemos poco a poco. Como me comentó David, me pidió que dividiera en géneros mi relación de los GOTY, y bueno, tampoco voy a poner muchos porque no quiero explayarme demasiado. Empiezo por el género de aventura y elijo Tearaway. La verdad que Media Molecule ha logrado maravillarme con el apartado artístico y la cantidad de detalles que ha incluido en su último trabajo. Lo probé en la Madrid Games Week, rodeado de una marea de personas haciendo cola, y tal vez por eso al principio me dejó algo indiferente y no pude disfrutarlo. Cuando lo compré, a un precio irresistible de 18 euros, creo recordar, todo hay que decirlo, y lo jugué tranquilamente en mi casa, las preocupaciones se desvanecían. Lo digo muy en serio, ¿eh? La voz del narrador, esa musiquita, ver tu bareto en el sol mientras vas investigando los rincones y empiezas a hacer el idiota a través de la cámara. Y eso sí, aunque es cortito, pero es indispensable si tienes una PlayStation Vita. Otro género, estrategia, me quedo con Fire Emblem Awakening, que dio luz a en el primer trimestre de 2013, porque siempre tenemos esa tendencia de olvidar lo que dio comienzo este año, y no hay que olvidar este gran juego para Nintendo 3DS. Desde que salió Advance Wars para Game Boy Advance y lo jugué, me enamoré de este género. Y Fire Emblem, con esa mezcla de estrategia, RPG y rol, junto con las cinemáticas en 3D, la historia principal y el toque de humor y el carisma de todos los personajes, la verdad que se merece estar en lo más destacado de este 2013. Y ya como último género, el acabose y sobre todo el top 1 de mi lista de este 2013, género de rol, adivina adivinanza, Bravely Default, Flying Fairy. Juego alabado y criticado, pero que me ha mantenido enganchado durante más de 60 horacas y en muchas ocasiones, muy a mi pesar, obligado a jugarlo con la 3DS en carga. Droga japonesa, señores. Así que decirlo, llevamos mucho tiempo en el que los JRPG ya no eran los clásicos de antes, incluyendo sistemas de batalla en tiempo real, presentándonos personajes carentes de personalidad, pero la verdad que en este título, Square Enix, y con la ayuda de Silicon Studios, todo hay que decirlo, han vuelto a encender la llamada del rol japonés, manteniendo el clásico sistema, pero con innovaciones bastante dinámicas. Hay que decir que Agnes, Ringabel, Edea y Tid se les acaba cogiendo cariño, pese a las conversaciones llenas de tópicos y emociones repetitivas que manifiestan. Eso sí, he de confesar que al principio Agnes, como personaje, me sacaba de mis casillas. Sí que es cierto que son personajes en los que cada uno tiene su rol particular, y Agnes le cogí manía. Pero bueno, he de decir que tras pasarme el juego, la adoro. La verdad que sin duda alguna, lo mejor de este juego es la banda sonora. Sí es cierto que Rebo abusa un poco de la cortinilla de estrellas, así entrecomillada, por llamarlo de algún modo, que seguro que los que habéis jugado entenderéis a qué me refiero. Pero todas y cada una de las melodías está perfectamente anclada en el espacio-tiempo del juego. Con una historia principal intensa, pese a que algún capítulo final resulta muy repetitivo, Bravely Default ha sido sin duda el remate final del año para la portátil de Nintendo, con un aparato visual impresionante y muchísimas horas de entretenimiento. A modo de off-topic y de despedida, hay que decir que ha sido un cierre de año de hacer balance y pensar en todos aquellos grandes títulos que vieron la luz a principios de 2013, como Ni no Kuni, Tomb Raider, Bioshock, Luigi's Mansion, Monster Hunter 3 y muchos más, que la lista es bastante larga. Y que por desgracia me he dejado muchos en el tintero, por lo que no he tenido la oportunidad de jugarlos, como es el caso de Bioshock, The Last of Us o Rayman Legend. Pero bueno, para eso está la diversidad de oyentes que tenéis y la oportunidad de que entre todos hagamos un buen repaso a todo este año. Un placer, damas y caballeros, poder dejar mi huella en vuestro programa y muchísima suerte. Bueno, amigos de Game Elch, hola, ¿qué tal? Amigos, ¿cómo estáis? Aquí estamos en GameStar FM. Pues un poco para acompañaros en este especial que estáis haciendo del GOTY, del juego del año. Saludos de Fran Ciudad y de mi compi. ¿Cómo te llamas tú, chaval? Me llamo Diego, seguro. Ah, te llamas Diego. Sí, ¿Diego qué más? Diego Lázaro. Lázaro. Es no, Diego Marsilla, ¿no? Soy Diego Marsilla. Bueno, soy y aquí Diego estamos Marsilla. La pareja. Oye, GameStar FM. Están ellos con ese programa GOTY ahora. Nosotros ya tuvimos nuestras peleas en su momento, ¿eh? Oye, ya os vale hacer el programa del GOTY a estas alturas, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que no podéis haberlo hecho antes? Oye, lo mismo es el GOTY 2014 y no nos hemos salido. Otro día me dijo David Bernard, por cierto, un saludo a todo el equipo, a David, a Rode, Y a todos. Ay, a todos, que me perdonen ahora, que tiene una chica y todo, es Moniquitica, creo que es. Un saludito para ahí, un besito, buen para fichaje, todos, para todos. Que han hecho esta temporada. Y si nos dejamos a uno, perdonarnos. Pero bueno, pues eso. Que ahora hablarnos del GOTY es un poco complicado, pero nosotros enseguida lo soltamos. Y esto es fácil de decir, claro. Pero nosotros ya hicimos el especial. Yo tengo claro mi GOTY. Y nos quedamos, Diego se quedó con. Con Tomb Raider. Tomb Raider, para ti es el GOTY. Es el juegazo, es que lo tiene todo. Revelación, sorpresa, técnicamente brutal. Y ahora tenemos una nueva edición en Xbox One y PlayStation 4. ¿Qué más? Y con polémica también. ¿Qué más puedes pedir para un juego que sea GOTY? Yo, para mí, el GOTY 2013 es de las sofás. Qué previsión. Es un juego, bueno, impresionante, previsible. Una historia que me atrapó. Yo lo he dicho muchas veces, que es un videojuego el que no me ha pasado con muchos juegos, y es que cuando lo terminé, luego, pues, no tenía ganas de jugar, o ninguno me llenaba tanto como había hecho este de las sofás. No sé, me parece un juego imprescindible que todo el mundo debería jugar y que es una auténtica pasada. Bueno, y si te parece, elegimos también... Yo me iba a quedar porque dice que pongamos selección, y voy a quedarme, si te parece, con juegos de plataformas, porque hay muchos que están diciendo es que este Mario 3D World, pero yo, sin embargo, me quedo con Rayman Legends. A mejor ver, que juego la de gente, plataformas, Rayman Legends. Que la gente no me crucifique, por favor. Pues no, sí, debería no crucificarme. Es que entiendo que Mario 3D World es un juegazo. También entiendo que no compite en igualdad de condiciones, porque considero que Wii U está un poquito por encima de lo que es Xbox 360 y PlayStation 3. Seguid sin crucificarme, por favor. Pero considero que Rayman Legends aúna muchísimas cosas que a mí me encantan en un juego de plataformas, como es esa diversión loca y frenética que te dan los personajes de Rayman. Yo, bueno, sinceramente me quedo con eso. Yo voy a elegir la categoría de juegos, pues, descargables, ¿no? Por decirlo así, me quedo con Brothers. Para mí Brothers es una experiencia inolvidable. Brothers tenéis que jugarlo, de verdad, aconsejadísimo, porque es un juego que te emociona, ¿no? Y que aunque dure 2 o 3 horas, me pasó al igual que Journey, que para mí fue el GOTY el año pasado, el anterior, quiero decir, 2012. Y es un juego que aunque dure poquito, realmente te llena, ¿no? Y es un juego que emociona muchísimo. Bueno, nos podríamos tirar un poco, sí, hablando, Fran, de... Sí, en cuenta, se queda con los descargables porque son los que menos perricas cuesta. Me encanta, sí. Podemos hablar un montón de cosas, David y compañía, pero como seguramente tendréis muchos más invitados, pues no vamos a gastar mucho más el tiempo. Así que un abrazo para todo el equipo Game Elch y saludos desde GameStar FM. ¡Chao! Hola, hola, hola. Estás escuchando a Ravenflow y a... Livecock. Bueno, nosotros somos de Confesiones de un Jugador y es un honor estar invitado en este programa especial del Juego del Año de los chicos de Game Elks. Bueno, caballero, yo no sé, nosotros todavía no hemos elegido cuál es el Game of the Fucking Year oficial de Confesiones de un Jugador. Así que, mientras tanto, si te parece, lo que vamos a hacer es decir... ¿Cuál ha sido tu juego del año favorito o tus juegos del año favoritos? Y yo voy a decir los míos, ¿vale? Okay. Entonces, bueno, a ver, empiezas tú, ¿vale? Venga, pues yo tengo los dos candidatos finalistas. Mis dos candidatos finalistas son... los dos los he jugado en la PS3. Uh-huh. Uno es Ni no Kuni, El retorno de la bruja blanca. Un JRPG de puta madre, puro amor, para correrte vivo, muy chulo, muy chulo, muy chulo. Y mi segundo finalista es un clásico, GTA V, no para nueva generación, pero una buena despedida de la antigua generación. ¿Y cuál es el ganador? ¿Lo digo ya o presenta tú primero? Mi ganador. Venga, voy a decir yo mis candidatos, y mis candidatos son 3. Los juegos que más me han gustado este año han sido 2 de 3DS y 1 descargable. A tomar por saco el retail. Yo, a mí me gustan las cosas un poquito más menores, pero ojo, que tenemos... No te metas con mi Ni no Kuni, ¿eh? Bravely Default. Un título... ¡Hostia, díceme los retail! Pero si eso vende más que los juegos que yo he dicho, no me jodas. Bueno, pues Bravely Default es el retorno a fórmula de un Final Fantasy clásico para 3DS, pero con elementos muy renovados, con algunas cosas un pelín más innovadoras y sobre todo con unos personajes que tienen un carisma arrollador. Que te llegan, que te llegan. Sí, también me ha llegado mucho el A Link Between Worlds de 3DS, la última intervención de la saga de Legend of Zelda, sensacional, me gustó mucho ese Link. y ese regreso al mundo de A Link to the Past de Super Nintendo. Ok. Un juegazo impresionante. Pero ya sabes que a mí me puede el corazón. Y personalmente, mi juego del año es un título descargable que dura muy poquita hora, unas 3 o 4, y que se llama Brothers. Oh. Un juego descargable que es emotividad pura, narración pura. Es el retorno a esa fórmula de Ico, Shadow of the Colossus, pero que a mí me ha llegado muchísimo más. La historia de dos hermanos en una carrera desesperada por salvar la vida de su padre en un mundo de fantasía. ¡Wow! Lleno de emociones, es un carrusel de sensaciones, y como jugador es imposible no llegar al final de ese juego sin decir, madre mía, qué historia me han contado. Muy bien, Yara. Mi ganador entre Ni no Kuni y GTA V ha sido GTA V, porque es un puto juegazo de principio a fin. La banda sonora es la rehostia. La historia te engancha. Los personajes tienen un carisma, pero que te cagas. Te hace reír. Te hace pasártelo de puta madre, te identificas, vives cada segundo, es un puto juegazo. La interacción entre los tres personajes, alucinante. Es el puto Game of the Fucking Year. GTA V. Bueno. Insuperable. Pues chicos, más o menos ya sabéis cuáles han sido los juegos del año para Lipcock y para un servidor, para Ravenflow. Lo cual no quiere decir que sea el juego del año de confesiones. No, no, eso no quiere decir nada, pero esos son los que más nos han gustado a nosotros. También nos ha encantado estar aquí en vuestro programa de invitado haciendo una intervención. Es siempre un placer estar con esta gente. Les mandamos un abrazo gigantesco. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias, mucha suerte y seguir como vais, que vais de puta madre. Un saludo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por habernos dejado esos comentarios, esas opiniones, esas valoraciones. De verdad, las valoramos muchísimo y además nos encanta que colaboren de esa forma. Me ha hecho gracia lo que decía Nacho Oliva como Rode, que decía, mejor juego de deportes, GTA V. Mejor juego de plataformas, GTA V. Mejor juego de lucha, GTA V. Es que lo tiene todo. O sea, como Guacamelé. Sí, Guacamelé. Pero la gente no ha dicho Guacamelé. Eso es porque no lo han probado. No lo valoran. Pero como lo tienen gratis en la Store, seguro que hay muchísima gente que se lo descarga. Ahí está. Ya verás. Seguro. Seguro que alguno le da la oportunidad y dice, bueno, me lo voy a descargar a ver si es verdad. Y como es cierto, que a través nos pueden encontrar en las redes sociales, que nos pueden comentar cualquier cosa que ellos quieran, pues seguro que nos dicen que, oye, he probado Guacamelé, escúchame, pedazos saltos, tío, tenías toda la razón. ¿Cómo se mueve el tío por la pantalla, Qué fuerza, sublime, qué movimientos. Sublime. Qué banda sonora, Qué la banda sonora, impresionante. Bueno, el giro argumental, eso wow. Ya ni hablemos. Dale. Bueno, chicos, pues llegamos al último bloque, el bloque de la despedida, lo que menos nos gusta aquí en el programa. Antes de irnos, ¿tenemos el Mónica? ¿Tenemos el voto de los oyentes? Sí. A ver, la gente que nos ha dejado comentarios... Tomb Raider se ha quedado ahí porque tiene 3 votos y una mención de honor, pero The Last of Us gana con 4 votos. Un aplauso, un aplauso. Joel y él estarán contentos. Sí. Estarán muy contentos. Entonces está repartido, ¿no? El GOTY nuestro ha sido Grand Theft Auto 5 y el de los oyentes ha sido The Last of Us. Y el de los colaboradores de audio también estaba ahí. De las la cosa picadilla, sí, sí, estaba muy, muy ajustando todos los dos también. Creo que al final, no he recontado todo, pero creo que al final era de las tofas también. Ahí está. Bueno, chicos, pues como íbamos diciendo al principio del programa, esto ha sido un poco rollo casero, porque sí. Hemos dicho que íbamos a mantener, digamos, ahí, ¿sabes? La tensión hasta el final, la intriga. Yo quiero que haga los honores David a la hora de decir esto, puesto que bueno, que le afecta a él. Que le afecta a él, efectivamente, en cierto modo, sí. Lamentamos si la calidad del audio no es todo lo que solemos tener, ¿no? Todas las semanas, pero bueno, estábamos aquí reunidos para hacer un programita especial que yo creo que hemos disfrutado todos. Correcto. Que hemos puesto nuestro granito de arena, que hemos recordado un gran año en el mundo de los videojuegos en cuanto a lanzamientos. Y que espero que se repita en otras ocasiones. Le hemos aportado todo lo que teníamos para poder hacer como fuese posible el programa. Sí, ahí está. Bueno, pues comenzamos con las despedidas. Muchísimas gracias, Dage. Pues sí, muchas gracias a todos, a David por poner en la gasa. Que viene aquí a su perra, que iba a pasear ya. Ya necesita bajar. Y muchas gracias a todos, y a ti, Juanma, y a Rafa, a Moniquita. Oh, y a todo el mundo. Rafa, tío, ¿qué decir? ¿Qué decir? Pues nada, chicos, muchísimas gracias por invitarme otra vez. Y ya sabéis, cuando queráis, ¿sabes? Podéis contar conmigo para lo que sea. Yo ya... forever con Game Elch. Ahí está. Muniquitica. Bueno, yo no voy a decir adiós, porque como sabéis, estamos en las redes sociales y dentro de poco volveremos a estar aquí. Así que, claro, hasta si luego. Si una semanica pasa nada, claro, si es que está ahí. Si es que acaba el martes y ya estamos a martes otra vez. Como estamos en las redes sociales, pues que podemos estar siempre en contacto. Señor Rode. Aquí pilotando, como siempre. Ahí, y nada, lo dicho también. En una semanica volvemos. Y a darlo todo siempre, a tope. A tope con Robe. Ahí estamos. David. Bueno, aquí terminamos nuestro programa. Prometemos ponerle a Dani más juegos para el año que viene. Que no pruebe solo un juego de. y pueda hablar de más. Y un placer estar con todos vosotros. Nos oímos en 7 días. ¿Con qué tema? ¡Sorpresa! Ya se verá. Bueno, chicos, por parte de un servidor, lo mismo igualmente. Y no os perdáis el programa. Y nos vemos hasta el próximo. ¿Vale? ¡Adiós! ¡Adiós!